5. El brócoli, un programa para sentir, pensar y disfrutar, con un amplio sector para fumadores. Otra noche de brócoli. No me da para bajarla, ¿eh? Hay la trompeta. Vibráfono, ahora no. ¿Quién no estoy acordándome. Es increíble la imagen del tipo en la tapa del disco, con más o menos tres manos, más o menos unos 10 palillos. Debe tener dos, más o menos, pero parecen 10 más o menos que están dando vuelta por el teclado. Lionel Hampton grabó entre los 20, y no sé si los 60 o los 70. A diferencia de la mayoría de las cosas que escuchamos acá, Hampton grabó mucho. No me anda la púa del vinilo, porque yo tengo tres vinilos de Hampton, que son grabaciones del finales de 30 al 40. ¿Qué pasó con el vinilo? La púa se gasta y no da. Pero esto que estamos escuchando vinilo? Sí. Esto que estamos escuchando tiene la particularidad de ser una... se llama ATT, está en una compilación, yo se las recomiendo si la pueden encontrar, de dos coleccionistas de funk y de soul ingleses, muy buenos. Uno se llama Ian Wright. Él se llama Kev, con K, Darje. Son dos muy, muy buenas coleccionistas. Y armaron esta compilación de jazz, así, bueno, y ahí medio que lo descubrí. ¿Y cómo lo conseguís eso? Está en internet. Buceando se encuentra. O sea, los tipos estos coleccionistas, por ejemplo, ¿hay coleccionistas generosos que vos decís, bueno, los tipos ponen su material a disposición de la gente? Mira, hace algunos años, cuando empecé a bajar compulsivamente en música de los 60 y los 70, conocí por el Emule, ese programa que usábamos para bajar el música. El viejo Emule. El viejo Emule. Que era como un burrito. Era una mula. Empecé era a chatear con uno que digitalizaba películas de Blaxploitation de los 70, que eran películas de acción negras con toda la onda del orgullo negro, ¿no? Los negros con chumbos, el pimp, el famoso proseneta, digamos, y la rubia, porque bueno, esa era la joda. Y detrás tenía una música de jazz como muy muy loca, muy psicodélica. Y este pibe se los digitalizaba, los propios las canciones o algunos vinilos que tenía. O sea, digitalizaba las películas, el sonido de las películas. Y lo ponía en el Mule. Y son cosas inconseguibles. Y chateando con él me acuerdo de las películas. Está buenísimo, claro, eso. Claro. Porque yo me acuerdo que a mí me gustaba y las mucho. Él solo, ¿Cómo era esta la serie Las calles de San Francisco? Me acuerdo mucho de la música de la calle. Un vasito. De Las calles de San Francisco, increíble esa banda de sonido. O sea, yo no entiendo prácticamente de nada, pero lo que recuerdo es que me hacía mover los pies, era increíble. Como con un bajo muy loco, ¿no? Todo digamos, ese tipo de cosas, está bien, más de específicamente cine negro, pero digo, ese tipo de música, de eso hablamos. El Blaxploitation igual, también tiene una está muy bien enraizado en Francia y en Italia. En Italia, de hecho, las pelis semipornos tienen una música que es bellísima. Y en algún momento voy a pasar una compilación que es música de Telo, honestamente. Creo que debería existir el DJ de Telo. Hay que fomentar nuevos laburos. Yo estoy en contra de la música en los telos. ¿Vos estás en contra? Bueno, esto vos la podés apagar de última. Pero esta compilación, que también es una compilación francesa, les digo, es me va a hacer un cambiar lujo. De opinión. Te va a hacer cambiar de opinión. O sea, no, ese día me vas a querer un poquito más. Yo sé que la música te gusta, pero ese día me cuando encanta, escuches me eso. Cuando solo el eso, contexto. La música de Telo tiene unos saxos increíbles. Sí, es bueno, sorprende. Para algunos es muy estimulante, ¿no? Sí, bueno, paradójicamente hay películas de Ron Jeremy que tienen una música que no es insoportable. Yo no entiendo cómo el buen hacedor de porno no se molesta en ponerle buena música. Una película porno con buena música quintuplica sus mucha efectos. Música con organitos, ¿no? Claro. Tiene el porno. Es que de se, los ha 90. Se ha ido al sonido de exacto, se termina como un sonido ambiente. Pero incluso es una apuesta interesante. Se puede grabar la película, acá Leo, que sabe el sonido, por decirnos, se puede un poco mixar la música con los gemidos, ¿no? Para que vayan al mismo ritmo. Se puede lograr algo con el ritmo de los sonidos. ¿Cómo? Hay doblajes que hacen la voz directamente, claro. No son las voces de los que están grabando. Y bueno, aún la pueden hacer acorde con el viejo doblaje de las películas porno con las españolas, que después uno escuchaba a las españolas y se calentaba porque todas las pelis porno viejas venían dobladas. Sí, loco, acá la gente españolas. Mucho porno, ¿no? Es verdad que no nos saludamos todavía. Buenas noches, Armada. Buenas noches, Prochansky. Buenas noches, Basalo. Una acotación más. Buenas noches, Leo. Una acotación más sobre el porno. El porno está cambiando mucho. ¿Y saben por qué está perdiendo la música? Porque se ha vuelto, y esto para mí es bueno, demasiado humano. Entonces, hoy, si uno va a los sitios, uno, como si uno no fuera. Claro. Si uno va el a los amigo sitios, que va a los sitios. Sí, ese amigo que tengo por ahí, por el barrio. Va a haber muchos videos amateur, mucha cosa de eso. Y de hecho, las actrices porno tratan de hacer videos amateur y uno se da cuenta que hay videos amateur truchos. Porque claro, no puedes tener esa mujer. O sea, una cosa es la famosa la mitad son vecinita, ¿no? Que en el código del porno mundial es The Girl Next Door. La chica de la puerta de lado. O los famosos porno 18 years old, que decís, ¿de dónde sacaron los ears hasta llegar a 18? Que decís, esto está tuneado, no tiene. ¿No viste los videos? La promoción ahora, sí, el mínimo. Es 18. La posta es, bueno, te pongo un video de 18. Y una cosa que a mí me la pensaba el otro día, ¿no? Me afectó muchísimo fue cuando se democratizó el porno con la aparición afectó, de estos sitios. ¿Por qué te afectó? Yo veía mucho Venus. A mí me gustaba Venus. me gustaba perdón, mucho más que Playboy TV. ¿Pagabas? No, Venus. Comprabas por 10 pesos en 11 en decodificador no y te decodificaba. Y la cuestión de que se democratice el porno en internet, igual no hizo que yo, por ejemplo, vea mucho menos porno, porque esta cuestión de entrar, o sea, que está buenísimo que se democratice, que haya videos amateurs, pero no hay nadie que te lo seleccione. Es tan democrático que vos entras a una página y hay 10.000 videos porno. Y bueno, cuando vas a ver un video tenés ganas de empezar a seleccionar. A ver, no me gustó el otro. Precisas de alguien que haga el trabajo previo que te lo seleccione. Ah, igual hay sitios más seleccionados, hay sitios más. Igual les digo, honestamente. Los sitios tienen los videos más, los que más los más visitados, los videos mejor puntuados, claro, ya se democratizó, pero yo creo que perdió cierto prestigio que te daba. Yo creo que era un gran laburo el de seleccionador de porno, bueno, para videocable. Hay una película muy impresionante que tiene muy buena música, entre paréntesis, que es Boogie Nights. Que cuenta, bueno, la historia de un actor porno y cuenta precisamente la crisis de este pasaje de el Super 8 a el VHS, ¿no? Cómo fue ese primer pasaje traumático por la pornografía, que después calculo que debe haber sido internet. Es como el pasaje del cine sonoro al mudo, debe haber sido, digo, lo mismo, ¿no? El pasaje internet. Igual, hay una cosa muy interesante con respecto a la a la pornografía, no, en serio, que hablábamos hace un tiempo, no sé, mi mujer me comentó que había una nota que yo nunca leí, que debería leer porque me interesó el tema, que un documental que cuenta un poco cómo el porno o la imagen de la mujer en el porno empezó a afectar severamente la imagen que tiene no solamente la mujer sobre su propio cuerpo, sino la imagen que tiene el hombre sobre el cuerpo de la mujer. Fíjense que muchas de las actrices porno actuales tienen unas tetas gigantescas y son absolutamente lampiñas, parecen como unas muñecas Barbie hipertetonas. Y que eso, digamos, no es totalmente natural. Entonces, lo que registraron en los últimos años, sobre todo en Estados Unidos, es una proliferación severa, digamos, de cirugías de pecho, digamos, de pibas que se hacen las tetas porque consideran que sus tetas no son normales ni son atractivas. Y por otro lado, un montón de problemas que tienen que ver con la depilación absoluta, que también, bueno, se están generando. Esa depilación absoluta. No, pero posta, ¿eh? Yo me volví especialista en especialista. Tuve 2-3 días paseando por 20.000, o por varios, suelo exagerar con las cifras, sitios porno. Cuando era cosa de 2 años más o menos, había decidido con mi entonces novia filmar mi primer video garchando. Llegué a ese momento. Bueno, filmamos unos videos un par de veces muy interesantes y después no volvimos a filmar. No, porque escucho una risa del lado por afuera de la risa del técnico. Y bueno, después de mucho tiempo en unos encuentros, ya habíamos cortado la relación y nos juntamos y yo tenía una cámara yo ahí para filmar y dijo, bueno, ¿por qué no filmamos de vuelta? Y filmamos. ¿Y qué me pasó? Yo tenía la casa en obra en ese momento. Me voy a laburar a la mañana, me levanto al otro día de haber estado con ella, cada uno se va a laburar, vuelve, le dejo la puerta de la habitación cerrada y lo dejo al albañil laburando en la terraza. Cuando vuelvo, no está la cámara. Mamita. Agarré, lo puse al albañil, lo llamé, esperé que venga el otro día que tenía ese teléfono, le digo, ¿cómo se llama? Charles. Ariel, bueno, no me acuerdo ahora el nombre del... Andrés. Digo, Andrés, yo tenía una cámara en mi cuarto, la cámara no está. Ah, no, señor Sebastián, yo no tengo su cámara. Andrés, por favor, somos gente grande. Digo, no, te ve, choreate la cámara, pero dame la tarjeta de coso, que quiero el material que tenía ahí. A mí ya está, me la afanaste. Digo, yo respeto las reglas, yo soy un boludo, ¿viste? Vos me la pudiste afanar, que te voy a buscar. Pero no, señor Sebastián, le digo que yo no tengo idea, es imposible que nadie entre a mi casa. Entró ella. ¿Y quién? La podría haber sacado de ella. Ah, vos decís que existe la posibilidad de me la sacar. ¿Dónde existe la posibilidad? ¿Vas a algo? O sea, ¿por qué solamente sería el albañil? ¿Te la sacó ella para decir, flaco, no te vas a quedar con el último video? Por ahí te escrachó, porque existe la venganza. La venganza es que otro yo suelo ser muy boludo, pero nunca en mi escala de. Es de un gran género. Un gran género dentro del porno amateur. Bueno, son las venganzas. Yo el otro día estaba en internet paseando por cuanta página porno hubiera diciendo, claro, mi video va a estar acá en internet. Voy a ser famoso por un día, de un momento a otro, por una de las últimas razones que hubiera querido ser famoso. Aunque en el fondo después me empezó a picar un bicho y yo, ¿qué onda verte garchando en un sitio de internet? Debe ser un momento de exposición notoria. Hay que pasar los teléfonos. Primero el celular al que puede mandar mensajes. Es 11-58-84-02-95. De nuevo, por favor. 11-58-84-02-95. Y el teléfono de acá, no sabemos si nos acordamos del teléfono de acá, a ver, sí, Gonzalo. Sí, vos siempre lo tiraste mal 2 veces. A partir de ahí tuve que aprenderlo. Sí, el teléfono es, si nos quieren llamar, atendemos directamente. No tenemos filtro por tecnología. Fumamos si llamás, sin filtro. Atendemos sin filtro. Salís al aire. 011, anota 52-54-5254-0505. Repito. 52 54 05 05. Y vayan poniéndonos en el Facebook del Brócoli, www.facebook.com/brócoli, que les está pareciendo la música. Vamos a repetir ese tema con esa bomba con la que salimos. Yo quisiera volver a escucharlo. Ahora ya. Y... ¿Qué sé yo? No sé cómo venimos de tiempo. No, podemos tirar eso y tiramos atrás uno que se... ¿Qué es el nombre? A ver, ¿cómo se llama el nombre del disco que yo puse en la web? Se llama Bluebird's Best. No, ese es el, la discográfica. Es la discográfica, qué mal que estoy. El disco se llama Ring Them Bells. Y vamos a poner después Ring Them Bell, después de esa. Mientras, vamos a ver si encontramos algún brócoli por la casa. Bien, en algún lugar tiene que haber. En algún lugar de la casa hay. Acá en algún lugar de la casa hay. El problema es que quiero ver si lo puedo hacer de espaldas para que no me vean, ya que les di la llave de casa. Y yo le digo, no le doy la llave de casa ni a mi hermano, y no, espero que no esté escuchando este programa. Pero confesarnos no será, el lugar donde está el brócoli nunca. No se la doy porque entiendo cómo es el asunto brocolero, ¿viste? Hay que cuidar las reservas estratégicas. Igual, bueno, está empezando la temporada de cosecha. Si están cosechando, escríbanos, cuéntenos cómo viene la cosecha, si tuvieron algún problema. Por ahí todavía les podemos dar un consejo antes de que nos lleven presos. Y si nos llevan presos... Se los daremos igual. Se los daremos igual. Le vamos a dar para ahora, para cuando... Sí, también, yo creo que al final habría que dar algún cosechito, iba a decir. Algún consejito. Sí, porque están los ansiosos, sí, están los que no saben cuándo meter la tijera. Y es vital, loco. Estuviste 6 meses esperando meter... El momento en el que cortar es un punto... divisoria, digamos. Puede para un lado o para el otro. La podés cagar. Durmiendo, o podés terminar manija sin bajar de la bicicleta. Exacto. Durante dos la podés horas. Terminar cagando. Te veo con un mail delante. Tengo un mail largo, muy, muy interesante. No lo voy a leer todo. Primero le voy a agradecer a Jaime de Bariloche, que no me llegaron los stencils, pero está haciendo unos stencils, está moviendo la marcha en Bariloche. Para los que no sepan, Basalo, podés, vos lo sabés mejor que yo. El 7 de mayo es la marcha. La marcha es el 7 de mayo. Falta, sí, un montón de, para la, más de 20 ciudades del país. La marcha por la legalización de la marihuana falta, pero... Exacto, oyentes de todo el país, vayan averiguando las ciudades en las que cada una de sus provincias se hace la marcha, o sea, vayan instruyéndose. Y si no se hace, hace la voz. Exactamente, muchachos, empecemos a movernos porque si no, no sale. Acá Jaime, bueno, cuenta que se mudó a Bariloche por varios motivos, pero digo, por varios motivos no es que se mudó, sino que por varios motivos no pudo cultivar más. Dice, bien, el programa de radio está muy bueno, la música no tiene competencia en la radio argentina. Estamos. Gracias. Sabemos que es así. Me agrando con esto. Pienso que hasta ahora, porque el otro día encontré en Uruguay, hoy vamos a hablar de Uruguay, de Chile, de Argentina, como pedís vos, Jaime. Que ¿qué pide Jaime? Jaime pide que expliquemos cómo está la despenalización, qué se sabe, a lo bife, digamos. Bien, vamos. Les decía, vamos a tirar un poco de carne sobre la música. Hablé con un DJ que es uruguayo, ahora que estuve en Uruguay, traje unas buenas novedades. Hay grandes novedades también de Chile. Me decía, no, bueno, él tenía un programa en que pasaba una hora de música. Y yo digo, qué buenísimo. A la mañana, de 6 a 7, sin noticias. La rompió el chabón. Digo, ¿y qué música pasaba? Y no, la programación que me daba, la música que ya me daban en la radio comercial. Ah, yo me quedé seco, dije, uy, qué garrón, o sea, haciendo de yo que tenía que pasar la música. Que... Y el tipo dice, no, pero igual negocié. Ah, ¿y qué negociaste? Y 4 canciones, podría tachar 4 y poner 4 mías. Uf. Imagínense que eso, por suerte. Igual no hay muy buena música nueva, pero eso por suerte no pasa en el Brócoli. Hablando de limitaciones, un detallecito que escuché el otro día, perdón que me vaya por. Pero me choqueó, por esto que vos decís, ¿no? Que al tipo le permitían meter 4 temas de él. Resulta que apareció un periodista, esto sería interesante, que ¿Emisiones? La gente de Misiones. Ah, que la gente de Misiones nos cuenta. Nos cuenta la gente de Misiones y sabe, no recuerdo, creo que el apellido es muy similar al mío, es Almada, el mío es Armada, el periodista Almada, el tipo tiene un programa de tele en una de las señales de cable de Cablevisión, y resulta que el tipo compra su espacio, y cuando va a comprar el espacio este año, en el contrato había una cláusula en la cual expresamente le prohibían, ¿sí? Le decían que si firmaba el contrato, él debía abstenerse de hacer cualquier tipo de crítica a el medio Cablevisión y a cualquier persona vinculada al grupo Clarín, desde sus directivos hasta sus jefes de redacción, etcétera. Es decir, que básicamente le prohibían al tipo y a los invitados. Es decir, si un invitado hablaba mal de Clarín en el programa de Almada, Almada tenía que básicamente comerse un juicio o algo. Es decir, una cosa tremenda, increíble. Ojo, y el tipo no es que salió, digamos, no es una cara del periodismo anti-Clarín. Es un tipo que tiene un programa en Misiones. Alquilado su espacio. Alquilado su espacio. Es más, el tipo anduvo por la tele con todas las cartas de los periodistas y de los políticos de distintas agrupaciones políticas, de distintos partidos y tendencias misioneros, todos ofreciendo su solidaridad porque era el único programa donde se debatía. ¿Sí? Donde debatía tanto el Frente para la Victoria como el oficialismo misionero. ¿Sí? La cuestión que al tipo no le permiten poner su programa al aire porque el tipo se niega a aceptar esa cláusula. Digo, las cuatro canciones del DJ uruguayo es casi un precio módico, ¿no? El que pagó el tipo. No sé, le pido a los oyentes de Misiones que saben algo del tema si nos pueden tirar alguna data, porque la verdad fue bastante choqueante. Salió en 678, le hicieron una entrevista en 678, creo que... ¿Almada le hicieron una entrevista? Almada, sí. A ver, creo que ayer, por si alguien lo quiere ver. ¿Y está en el diario Tiempo Argentino de hoy o de ayer? Creo que de ayer. En el diario Tiempo Argentino de ayer. Quiero decirle algo más. Bueno, Jaime, no voy a leer tu apellido. ¿Qué más dijo Jaime? Sí, Jaime, hasta acá. Bueno, Jaime tiene una idea que me parece fantástica. Lo que pasa es que recién nos estamos mudando acá. Mi gata está mirando al techo, tengo una gatita negra. Chiquita, preciosa. Mira el techo, recién miraba el techo como si hubiera visto. Claro, sí, eso es tremendo. Cuando se queda a la policía. Él dice, justamente hablando de la policía, que llamemos a las canas, que llamemos a los funcionarios, que llamemos, que levantemos el tubo y entremos a taladrarle la cabeza a la gente, ¿por qué no se despenaliza? Jaime, arrancamos a las 11 de la noche. Por ahí eso nos complica un poco. Si arrancáramos por ahí a las 10, por ahí podríamos hacer algún llamado. Pero podríamos llamarlo temprano y medio decirle, che, andá preparándote un whiskacho. Vamos a intentarlo porque... definitivamente. ¿Puedes decir que Nilda Garré nos atiende a las 10? No, yo pienso que Nilda Garré no nos atiende. No atiende a nadie. Menos, a nadie. Y la verdad que ahora que maneja la policía, mejor que no nos atienda. Bueno, vamos a pasar el tema con el que empezamos. Está en un volumen un poco más alto, pero está lindo. Después, el nombre del disco, que a esta altura ya no me lo puedo acordar. ¿Cómo es el nombre del disco? El nombre del disco que no, es el nombre de la discográfica, es Ring Them Bells. Hace sonar las campanas, sería. Ring Them Bells. Disfrútenlo, ya vamos a contar un poquito más de él y en el próximo bloque vamos a tener muchísima actualidad política canábica argentina. Megaciclos, frecuencia modulada estereofónica. Escúchanos en internet a través de radiogoga.com.

Un programa para sentir, pensar y disfrutar. Con un amplio sector para fumadores. La verdad que Ruchansky hoy, no sé, ustedes, señores, señoras oyentes, pero la verdad que nos está volviendo loco. Pensar que, qué loco, ¿no? Porque la música que estábamos escuchando, no sé si será exactamente los mismos años, pero acá Emilio me decía que es de los años 30, y estamos hablando de lo que eran los ritmos de la prohibición, ¿no? Los ritmos con los que se escribió la prohibición. Exactamente, el alcohol estaba prohibido. Los ritmos, ¿no? Prohibidos, porque Arzlinger, que era el tipo que manejaba la prohibición, la propaganda de la prohibición en Estados Unidos, decía que el jazz era como fruto de las drogas, que era algo malo, influencia para la sociedad. Los negros jazzistas fueron en una época los más perseguidos por la prohibición, por los yankees. Sí, sí, fue, digamos, de hecho uno de los... hace poquito estaba hablando con un amigo llamado Jorge, que me hablaba de las idas y venidas de Louis Armstrong, que en breve va a aparecer algo en la revista THC acerca de él. Bueno, un gran defensor de la marihuana, Armstrong, gran defensor de la marihuana. Y bueno, hablando de marihuana y de cosas estúpidamente... Qué rico esto que estamos brocoleando, exacto, ¿no? Es muy estúpido que cosas tan ricas como esta estén prohibidas. Es la primera cosecha femenina que estamos fumando en el brócoli, debo decirlo, y no es poco. Estamos siendo halagados por una amiga, Celeste, que nos convidó sus, no sé, Criminal Mambo, pongámosle, porque no recuerdo el nombre, es un nombre que tampoco está demasiado definido, pero la verdad que es inspirador, ¿eh? Así que nada. Dulce, ¿no? Dulce, muy rico, la verdad. Celeste, felicitaciones. Gracias. Siempre tenemos un buen samaritano. Se puso las pilas, se armó un intro. Viste que uno por lo que cree a primera vista, dice, bueno, es más esa visión más científica de ponerte a construir, armar la cosita del índole más propia del hombre. Pero no, hay muchas minas que levantan un par de maderas, ponen una lámpara y ponen a crecer la planta abajo. Déjame saludar a Bárbara Erak. Siempre hay Bárbara, firme. Hola, queridos brocoleros, quería avisarles que Radio Cine cambia de horario a partir de este sábado de 11 a 13 para hablar de cine y escuchar muy buena música. Les mando un beso gigante del Bolsón, lo seguimos esperando. Nosotros también estamos esperando poder ir allá. ¿Y qué es ese twist? Tan sesentoso que estoy escuchando. Bueno, bien captado, tiene algo de twist. ¿Qué onda? ¿Saben qué? Hablando de twist, próximo programa, ya está, hoy. ¿Listo, twist? Está flasheando con que está viendo dibujitos animados antiguos, dice, cuando escucha esto. Es verdad. Tiene un toque. Bueno, otro gran usuario canábico fue Walt Disney, Un gran fumero. Walt. El tío que Walt, dicen que se congeló cuando empezó a pegar muy bien el porro, y dijo, no, acá van a cultivar unas cosas increíbles los próximos 70 años, me congelo y que me saquen cuando tengan el mejor faso. Qué locura. Vamos a pasar el próximo programa. Esto no es así, por favor, queridos oyentes, si no están acá y no entendieron. Próximo programa vamos a pasar King Curtis, un gran saxofonista. Volvemos a los saxofonistas. Pasamos acá Cedric Brooks, Fela Kuti, Maceo Parker, les pasamos lo mejor. Les digo, tengo un saxofonista. Y estoy guardando un saxofonista de reggae viejo y les va a romper la cabeza. Yo quiero aclarar a los oyentes. Saxofonista de los 60. Que nosotros no tenemos adelantos de lo que Ruchansky va a pasar. O sea, nosotros nos sorprendemos de la misma manera que sorprenden los oyentes. Es importante subrayar esto para que entiendan que el entusiasmo que nosotros sentimos al escuchar música es real y muy auténtico, porque está pasando exactamente a vivo. Les voy a decir una cosa más sobre King Curtis. ¿Saben quién le robaba? Los Doors. Cuando escuchan a King Curtis van a decir, che, pero ese pianito, esa onda, esa oscuridad. ¿Por qué le robaban? No se pueden inspirar. Yo digo, robaban de buena manera. O sea, en el arte no hay robo. En el arte no se roba, en el arte se toma prestado. Es distinto. Hablando de en el arte hay robo. El amigo, entre comillas, Nick, toma prestado de un modo demasiado escandaloso. Digamos que ellos ya tomaron Nike. hablando de cosas estúpidamente catalogadas como crímenes, ¿en qué andamos legalmente, muchachos? Sí, estaba pensando en eso mientras leía el correo que mandó nuestro amigo Jaime. Dice, está bueno, el tercer párrafo dice, me parece que estaría bueno que hablen más sobre el proyecto de ley, hablar con referentes en Europa sobre la experiencia política, legal y social con el tema. Buena idea. fomentar que se comente el proyecto, que se hable con intendentes, con gobernadores, con diputados y senadores, que la gente, entre comillas, presione a sus políticos por la despenalización del cultivo. Nosotros estamos en esa rosca. Ahora Baza les va a contar un nosotros poco. Nosotros estamos bien adentro de esa rosca. Estamos, ¿no? Estamos demasiado adentro de esa rosca. Digamos que somos de los únicos que damos, o de los pocos que damos vueltas por el Congreso. Yo pienso que hay más, pero tratando de presionar un poquito. La contra no lo lleva con tanta alegría como nosotros, pero hay visitadores médicos ahí dando vueltas. Y hay novedades. Hay muchas se novedades. Se está moviendo la cosa dentro del Congreso a pesar de un año político. Las baldosas, viste, están empezando a temblar, aunque sea un poquito, lo cual no tiene que desesperanzarnos, ¿no? Vamos a decir que es pequeño y grande lo que vamos a contar. Para empezar, para tener un panorama básico, el año pasado de repente se despertaron todos los diputados y hubo casi, creo que 5 proyectos. 5, sí señor. Yo les voy a contar. En el socialismo, lo conozco de dentro porque he dado charlas para ellos, es un proyecto que está ahí, que tiene la intención, es la intención política, ¿no? Ese proyecto lo presenta Miguel Barrios, que es un diputado grande con el cual tuve una charla al lado, que es un tipo, es un socialista, pero repetí el nombre, medio conservador, Miguel Barrios. Miguel Barrios del Partido Socialista. Medio conservador. Es un tema que no domina y me parece que igual tiene una valentía gigante. ¿Por qué lo estás justificando? Hay algo que te ata ahí abajo, no veo la silla. No, estoy tratando de ser político, polite también. No, bueno, hay que ser político. A mí me gustaría que la gente tome nota de esto. Tome nota. Hagan como una tarea nocturna, tomen nota en algún lugar. Sepan a qué partidos uno se puede acercar. El Partido Socialista es uno. La UCR es otro. Presentó un proyecto Alfonsín. Bueno, me levanto. Vos me estás echando. Quiero mostrar que esto va a ser. Esto por viene favor, a. Por favor, son la. Quiso decir. Vos traducímelo, por favor. Porque quiso decir no, partidos. Él quiere ser polite. Entonces dijo: partidos a los que uno se puede acercar. Y después dijo hablar, ¿sí? No acercar por... y pareció un adentro. Vos hubieras dicho a romper todo, pero Ruchanqui dice acérquense a hablar. Yo invito a cualquiera, igual, al que quiera acercarse a un comité de la Unión Cívica Radical, les aconsejo hacer un brócoli. No, ni hablar, pero vayan a ver la fauna. La fauna que los espera. La fauna que está ahí adentro. Pero con cuadros. Vayan con argumentos. A esto voy, vayan con argumentos. Alfonsín, Ricardito Alfonsín, que está ahí en la interna, que ahora se acaba de bajar Sanz, medio de la interna, bueno, vamos a ver después. En el interior hay muchos radicales, digo. Alfonsín y Gil Lavedra, que Gil Lavedra, lo conozco, es un pensador dentro del radicalismo, bueno, han presentado un proyecto. No es guau, pero está ahí. Entonces, si estás afiliado al Partido Radical, ¿qué puede pasar? O tenés amigos. O lo que sea, hay uno que siempre está en contra, pero es radical, un día le hace así, che, ¿por qué no? Fíjate lo que hace Alfonsín y Gil Lavedra. Decime algo del gen ahora, lo estaba esperando. El gen también me tengo que acercar al local de Margarita Stolbizer. A ver, por favor. No, pero invítame, por favor, boludo, quiero me decir una cosa, yo me estoy imaginando la escena, me estás llevando. Yo los veo a ustedes y lo que veo en el fondo, sobre todo vos, Basalo, que sos más joven, es que, claro, uno tiene tanto, a uno le parece tan ridículo discutir esto que uno se lo quiere ahorrar, es como... Esa cosa que uno tiene, uno ya sabe que tiene razón, entonces todo lo que venga es ahorrable, ¿viste? ¿Por qué tengo que gastar 2 horas en estos dinosaurios para comer? Sí, tengo razón, hace tanto tiempo que tenemos razón, que en algún punto nos toca el ego, porque el ego no, el orgullo, el orgullo que tenemos es tener que, no voy a decir bajarnos los pantalones, pero en algún punto bajar la voz y dejarlos hablar. Es así, esto es la política. Hay que dejarlos hablar. Nadie dice que le tapemos la voz. Y discutirle punto por punto. ¿Qué va a hacer? Bueno, contale a fin de cuentas. Bueno, el GEM fue distinto. El GEM también es un proyecto que se acercó, o sea, que tuvo contacto con THC, pero más tarde. Es un diputado, Peralta, presidente de la comisión, que ahora lo vas a nombrar bastante, el presidente de la comisión dentro de la Cámara de Diputados, presidente de la comisión de adicciones y todo eso. Peralta presentó uno que está inspirado medio en las palabras de Mónica Cuñaro, que es la fiscal que ahora está en la comisión de drogas. Ese proyecto a nosotros también nos pareció tibio, lo hemos charlado con él, lo mismo, buena voluntad política. Ahí está el GEN, el GEN asociado en Santa Fe con los socialistas, es otra cosa. Después el Frente para la Victoria presentó otro proyecto que nosotros descubrimos tarde. Diana Conti, ¿no? No, Liliana Conti presentó varias veces, Liliana Conti, pero esta vez lo presentó Liliana Puigros. Es un proyecto de bajo perfil que realmente es tan bajo el perfil que nosotros, que estamos todo el día revisando, no lo vimos. Miren lo que está al Frente para la Victoria, que tiene un perfil tan bajo que se choca con las paredes porque está mirando el piso. El proyecto está. Bueno, y después el nuestro. Esos 4 proyectos, para que lo entiendan los oyentes, los 4 proyectos que comentó Emilio, repito, el del GEN, el de la UCR, el del Frente para la Victoria y el del Socialismo. Son cuatro proyectos, están en internet para que los puedan ver, entran en la página de la Cámara de Diputados y los pueden buscar. Son cuatro proyectos iguales. ¿En qué sentido iguales? Las modificaciones que plantean son las mismas. Posta, ¿eh? Ni más ni menos. No, a la actual ley de drogas. Exactamente. Las únicas diferencias que fíjate, son hay una serie de artículos que hablan de los tratamientos forzosos para los que las personas que pueden, a los consumidores que una vez presos demuestran que son consumidores, en el cual difieren, bueno, unos dicen de borrarlos todos, unos dicen de borrar cuatro artículos, pero básicamente el resto de las reformas son la misma. Si uno ve el texto, son lo mismo. Lo único que proponen es derogar la tenencia para consumo de drogas. Es decir, que vos, luego de caer preso por tener drogas, porque uno cae preso por tenencia, no por tenencia para consumo. Eso es algo que tenemos que entender. Nadie cae preso por tenencia para consumo. Exacto, vos tenés que demostrar que era para vos, o si no podés demostrar eso... Porque si vos no podés caer por tenencia para consumo, porque el consumo no está penado. Vos caes por tener la sustancia. Vale, pero es tenencia para consumo personal. Tenencia para consumo, después la figura cuando vos lo demostrás que esa tenencia es para consumo. Claro, la locura es esa, ¿no? Ese trámite en el que uno tiene que demostrar. Son cuatro proyectos que muestran una voluntad política. Mucha voluntad política. Yo no le reflejo, lo que digo es que para que los oyentes no entiendan, porque si no se van a ensalada, no hay cinco proyectos diferentes. Exacto. Hay cuatro proyectos iguales y uno... Parecidos. ¿Pero en qué se difieren? Vos dijiste, algunos tienen borran ocho artículos, otros borran cuatro. Ahí ya no es lo mismo. Diferenciemos. Algunos tomaron el tema de las bolitas. En ese sentido, el más progresista de todos es el de Puigros, que borra todos los artículos. Los otros borran solo algunos artículos. Estamos hablando igual de artículos de los tratamientos. Artículos accesibles. Insisto, es simbólico. Levanto la mano. Perdón, hace una pregunta. Yo hago como del minguito de la mesa, porque la verdad que a veces me cuesta el tema. Digamos, concretamente, si cualquiera de estos cuatro, porque el quinto ahora lo vamos a mencionar, si cualquiera de estos cuatro proyectos se transformase en ley, ¿en qué cambiaría mi situación? Depende, te digo la verdad, de la fuerza mediática incluso que tenga el proyecto, porque... Pero, por ejemplo, ¿yo podría tener plantas? No podría tener plantas. Después, judicialmente, o sea, lo podrías conseguir. Habría fuerzas a favor. Si se sanciona alguno de los otros proyectos, de los cuatro proyectos que mencionamos, vos seguirías yendo preso por tener plantas en tu casa o por tener 10 gramos de marihuana encima. La situación es la misma. O sea, sigo yendo preso. No cambia nada la situación actual. Vendrían a ser una reafirmación de lo que ocurre después del fallo de la Corte. Volvemos a lo mismo. La Corte le dijo a los jueces, una vez que los pibes ya cayeron, salvo que la parte es en la que ordenan allanamientos, pero los que caen en la calle, los jueces no lo ordenan, caen porque te agarra la cana, en la mitad de los casos en los que se allanan, sí hay una orden del juez. Pero una vez que vos demostrás que sos usuario, no podés mandar preso a la persona y mucho menos hacerle pagar un tratamiento, dijo la Corte. Y terminó la Corte, que ese fue el gran cambio de la Corte. La Corte terminó con la mafia de las granjas. Es decir, hoy vos, con un buen abogado que demuestre que vos, la tenencia por la que caíste para consumo, antes ibas preso, tenías que canjearlo por un tratamiento. Ahora quedás libre después del fallo de la Corte, el famoso fallo Arriola. El problema es que, como decimos siempre, como la ley sigue penando la tenencia simple, seguís cayendo. Pero, perdón, por eso quiero aclararles por qué hablé de lo mediático. Porque esto lo que puede hacer, más allá de la ley, es el cambio en la política judicial. Y el cambio en la política judicial, volviendo al cultivo, una cosa es lo que la ley abre, ¿no? Lo que permite, lo que no permite. Otra cosa es, mediáticamente y políticamente, qué es lo que pasa después de la ley. Mi pregunta es, lo que puede pasar es que no haya... Lo que puede pasar es que sea un mensaje tan fuerte a la corporación judicial que un juez federal ya no firme un allanamiento por tres plantas por 10 plantas. No te puedo escuchar decir. Puede llegar a hacer eso. No. O sea, creo que sí. En los jueces federales aplicalo, va a tener aplicalo, un impacto. Aplicalo a la causa es que general. Vos no podés aplicalo a la causa general. A la unión civil es lo mismo, entonces. Pero hay una cosa. Vos no podés. La unión civil es lo mismo que el matrimonio, porque si total no se trata que... de eso. ¿Vos no podrías permitir, por ejemplo, un allanamiento? Sí que lo podrías permitir. Pero no, legalmente sí, pero no, por sentido común no podés permitir un allanamiento de un delito que no está penado. Si la tenencia para consumo personal no está penada, ¿cómo vas a hacer un allanamiento? El sentido común se aplica, evidentemente, de una forma A, clasista, y de una forma B, que depende del territorio. Van a seguir pagándola los pibes que en las provincias tengan jueces. Más, vamos a seguir dependiendo de la voluntad de los jueces. Ahí está lo mediático. Si nosotros logramos todos los medios, incluso esto también tiene que ver con la... No hay con las bajadas triunfo, de línea no dentro de la justicia. Mediático. Es lo mismo que se discutía cuando se hablaba de unión civil o matrimonio hay civil. Hay una cosa de nuevo es con la justicia. La palabra. Los que piden la despenalización son los jueces. Los que pidieron la despenalización fueron claro, ellos. Pero en ese mismo, sentido va a cambiar. La escena muchachos. Es la misma que ocurría cuando en la discusión por el matrimonio igualitario. No sé si recuerdan los oyentes. No, hay estaban que ir por los más. Que no querían que cambie. Hay que ir por más, seguro. Los que querían dar una solución intermedia, que era la unión civil, que en definitiva era exactamente lo mismo o casi lo mismo que la situación en la que estaban. Hay un montón de derechos que no se le reconocían, entre ellos el de la adopción, y el matrimonio igualitario. Claro, acá lo que tenemos son tres niveles de debate. Los no que te no discuto quieren eso, que cambie eso es la cierto, ley de drogas. Eso es cierto. Necesitamos pero es una ley esencial más grande. Una ley, porque después de esto vamos a seguir teniendo casos y vamos a volver a reclamar una nueva reforma de la ley. Es lo que vamos a instalar. Lo que quiero contarles a los oyentes, que también está preguntando Armada acá, tratando de mediar, es. ¿Sirve para algo si sale eso? Y algo sirve. Mi, digamos, puede desalentar algunas cosas. Mi segunda pregunta... No es lo que queremos nosotros. Espere, es lo que quieren esos cuatro proyectos. Una pregunta más. Yo, de nuevo, vuelvo a mi papel de minguito. Una pregunta más. Si nosotros tuviésemos, si cualquiera de estos cuatro, repito, ganase, por plantear el problema de otra forma, si cualquiera de estos proyectos ganase, se transformase en ley, digamos... Ojalá que no. Bien. ¿Seguiríamos en la situación que hoy estamos... Sí. En algunos lugares, ahí no en todos, de hecho. ¿Sí? Ahí diciendo, un casillero más se puede avanzar. Y ni que hablar si se sancionara esa ley, y evidentemente no tenemos el gobierno progresista que tenemos hoy. Más aún, volvés a estar en una situación peor, porque les dejaste toda la carnada lista para que vayan a pescar y levanten pececitos a rolete. Pero igualmente, hay una aclaración importante acá, si bien estaba bueno identificar cuál es el riesgo de que estos proyectos se sancionen como están. La cuestión es que ni el proyecto de Donda se va a sancionar como está, ni el de ellos se va a sancionar como está. Explicá qué es el proyecto de Donda. Porque no se trata de una cuestión, no por decir que no se es mezquino en la política, pero no se trata en estas cuestiones complejas de ser tan mezquino. Siempre hay grises. Lo que se termina es negociando. Totalmente, pero más allá de la negociación. Ahora nos metemos en la negociación y vemos estas últimas novedades que vos comentaste que había ahora. La pregunta es, ¿en qué... se diferencia exactamente qué es lo que hace del proyecto de Onda, que sería el quinto proyecto, ¿sí? ¿Qué hace de ese proyecto un proyecto atractivo? Porque a mí me tiene que interesar. Lo voy a decir cortito, así vamos a las novedades. El proyecto de Victoria de Onda es el proyecto que THC asesoró en dos tramos, y ese proyecto que vamos a apoyar, básicamente porque tiene algo que... A esto va a basarlo cuando habla de la unión civil y del casamiento. Hay algo que para nosotros diferencia, es casamiento, digamos, y no unión civil, como fue la discusión con el tema de la diversidad sexual. Nosotros no vamos a negociar la tenencia simple. La tenencia simple para nosotros sería como la adopción para un matrimonio igualitario. ¿Pero qué es la tenencia simple? Ahora, la tenencia simple, para resumirlo así vamos a la novedad. La tenencia simple es... Es un delito que se castiga más que la tenencia para consumo personal, que es solamente por tener. Es un delito vacío. Si vos decís que algo que con lo que te agarraron no era tuyo, igual te meten en cana. Vos decís, no, pero no es mío. Te meten en cana porque eso es tenencia simple. Vos igual lo tenías. Y es peor, si vos decís que es tuyo, por ahí la zafás. Así que tuyo no era para eso, vos. Es la razón por la que caen todas las personas, incluso los que después terminan demostrando que la estaban vendiendo. Una tenencia que caen por tenencia simple. Es la figura por la cual caes. Todo el que entra cae por tenencia simple o por cultivo simple. Tiene su correlato en cultivo, en el cultivo simple, que es cultivar abiertamente, sin importar para qué. Que en el derecho se discute muchísimo si la acción de tener algo es una acción delictiva en sí. Porque si entendés que el delito es dañar a otro, cuando vos tenés algo, no lo estás dañando, o se lo sacaste. O se lo estás por dar, pero y es dañino, entonces le estás haciendo un mal, pero por tenerlo, no estás dañando a nadie. Todos los que caen por tener. Después, si hay pruebas de comercio, se termina corriendo la balanza para la izquierda. Para la derecha. Es decir, vas en cana. Por tenencia para comercio. Si vos vas a estar tirando de la cuerda, imagínense los dos tirando de la cuerda como cuando estaban en el linchamiento. ¿Cómo se llamaba? El quilito, me tomo todo el quilito. Sí, cuando tiraban de la cuerda una cinchada. La cinchada era. Una cinchada. Imagínense tirando de un lado los fiscales tratando de mostrar que era comercio y vos del otro lado que es para consumo. Y de repente el juez agarra y suelta la cuerda en tenencia simple. Todos caen por tenencia simple y arranca el partido. La tenencia simple es donde está el banderín. Ese banderín, el gobierno en su proyecto, no es el proyecto del gobierno, sino el que están pensando los especialistas del gobierno, no la quieren negociar y es lo que nosotros queremos. Y en algún punto ellos dicen, bueno, pongamos algo como tenencia neutra, que es mantener la tenencia simple con otra figura. Lo que nosotros pedimos con el proyecto de Donda, y esto, con esto vamos a cerrar, así vamos a las novedades que va a contar Seba, que son parlamentarias y son buenas. Nosotros no vamos a negociar eso porque vamos a seguir siendo presos. Yo lo que creo es que vamos a seguir siendo presos menos si se despenaliza, pero la idea es que no vayamos presos. O sea, la idea es no queremos casar, nos queremos casar, no nos queremos quedar con la unión civil, no somos lo mismo. Pregunto, la idea entonces sería terminar con esta situación en la cual vos vas preso y tenés que demostrar... Exactamente, la inversión de la carga. El principio de inocencia, que se respete el principio de inocencia. Si se saca la tenencia simple, se respeta el principio de inocencia. Eso es lo más importante. Y se hace trabajar a la policía. Es decir, que los delitos que figuran, que vos borres del linchamiento, tanto, evidentemente, a los que están tirando de un lado, porque vos no tenés que demostrar tu inocencia, que vendrías a ser el que está tirando del lado izquierdo, pero tampoco el banderín del medio de la tenencia simple por el cual cae. Que vos caigas si estás vendiendo. Algo lógico. Imagínense, claro, la policía labure, imagínense que alguien lo persigan porque estuvo a punto o se preveía que podía porque tenía un auto tuneado, viste que la gente tenía un auto tuneado y se presume que el que tiene un auto tuneado va a pistear. Entonces que te multen por exceder la velocidad solo por tener el auto tuneado. Sí, ¿seguís con el paralelismo? Bueno, acá es lo mismo. Acá lo que se pide es que te persigan cuando vos excedés la velocidad, es decir, cuando vos estás cometiendo el delito de vender, nada más. Ahora vamos a contar de en qué anda la puja esa y por qué, no sé qué, y qué es lo que está ahí en el medio, en la tramoya de la tenencia simple, porque obviamente no es una figura jurídica, hay todo un negocio detrás, hay toda una puja política de la que hablaba Emilio. Ahora vamos a contar cómo se está tratando. Lo basal, digo, entre tanta discusión se nos fue el tiempo, son 12 menos 10 pasaditas. ¿Vas a contar las novedades o vamos a un tema y contamos las novedades? Vamos a un tema y contamos las novedades. Favor, bueno, pero más o menos. Bailar un poco antes acá de están viendo las opciones, ¿no? Digo, acá tenemos a la parte dura, Basalo. Me no sé siento... por qué lo decís. No, sí, se debería ser al revés. Debería ser al revés. No siga porque vas a terminar siendo acá la parte tenemos blanda. Al que quiere negociar todavía y al que dice no te negocio nada. O sea, bueno, es así, ¿no? Vamos a ver cómo sale, pero bueno, está entrando y acá vemos. La verdad que me siento a veces como funcionario, no lo veo así. Pero lo que está bueno de discutir. Lo que está bueno de discutir. ¿Cómo huele esta psicodelicia que me dieron para acá? No, es una bomba. Esto es lo que está bueno de discutir. Huele esto. Mira lo que es. Maravilloso. ¿De quién es esta psicodelicia? Oh. ¿Lo vas a contar después en algún momento? En algún momento después me lo vamos a contar. ¿Cómo huele esta psicodelicia? Que no sé qué tenemos en punto para escuchar, pero que sea, ¿vamos a ser breves o quieren escuchamos dos temitas? ¿Cómo lo ven? ¿Están cansados? Para que los oyentes se relajen un poco, ¿no? Así después arrancamos con todo. Son unas novedades y después vamos a tener novedades. Y en el próximo bloque vamos a contar novedades de Chile, de Uruguay, digo, ya que vamos a la novedad. Gente, se está moviendo la acá cosa. No se está moviendo tanto como en otros lados. En otros lados se está moviendo realmente más rápido, así que no nos quedemos atrás. Nos vamos, ya volvemos en un ratito. Swing this beat. leave your worries on the doorstep. Just direct your feet on the sunny side of the street. Don't you hear that pitter-pat and that happy tune at your doorstep? Life can be so sweet on the sunny side of the street. I used to walk in the shade with those blues on parade. Now I'm not afraid, I'm not afraid, babe. It's over, body, body, lady, daddy. If I never had a sin, I'd be rich as Rockefeller. Gold dust at my feet on the sunny side of the street. Sentir, pensar y disfrutar, con un amplio sector para fumadores. Vamos a calmar un poquito los ánimos, porque ¿saben qué? Ustedes dicen, este chabón debe ser un excitado, y es un excitado. Imagínense un baterista tocando el piano. ¿Qué esperan de un baterista que toque el piano o el vibráfono? Un excitado, o sea. Pero tiene su lado tranquilo. La verdad, les debo, y lo voy sumando las dudas, que iré pagando de a poco, esos recordings que tengo de él del 39 al 43, es una serie que grabó. Estos tipos no hacían discos, creo que lo dije la vez pasada. Registraban el momento de su banda. No hacían discos, los registraban. El sonido, cómo estaban sonando en ese momento. Nunca tocaban un tema igual. Si ustedes siguen, por ejemplo, ya haremos un especial de Duke Ellington largo. Haremos varios, porque Duke Ellington es como un músico muy completo, ¿no? Van a ver que hay canciones de él que las vuelve a registrar una y otra vez y son totalmente distintas y son otras canciones. Nunca sí, tocan un tema igual. Está buenísimo porque digo, ahí está el espíritu precisamente del jazz, ¿no? Fela Kuti tenía la norma de no volver a tocar los temas que grababa. Sí, porque es un poco una contradicción grabar jazz en un punto. Si el jazz es el arte de la improvisación, grabarlo, ¿no? Es como una... Bueno, digo, estaba viendo una película el fin de semana, La vida de André, creo que se llama. Es una brasilera, un bajón. De hecho, me cagó el sábado de la noche, la puse a las 10 de la noche. Dije, termine y salgo. Minga, ¿qué salgo? Terminé la película, lo único que quería era pegarme un tiro en las bolas. Pero bueno, entre tantas frases grosas que tiene la película, en una de ellas, bueno, la historia es de un pibe que está en la calle, aprende a rapear, flashea con rapear. Hay ruidito ahí. Creemos que es el timbre de mi casa, sí, no, no, será sí, alguien no. Que ¿quién vino a traerme? Y puede ser alguien. Mire, muchachos, bueno, esto es por ahí escuchan a... A ver, vamos a ver qué pasa. No, estaba sí, diciendo, estaba realidad. El tipo este que la flasheaba con rapear todo el tiempo, y la cuestión es que el pibe iba buscando a ver quién le ayudaba a grabar un disco. Estaba en medio de Brasil, en Santa Catarina, un barrio que se llama Candelaria, bastante salado. Imagínate una película ambientada tipo Ciudad de Dios. Y el tipo va a esos grupos de ayuda, viste, de francesas con cargo de conciencia que van a Brasil. Exacto. A una favela a hacer tour. Sí, tour no porque haga mal su laburo, pero bueno. No, bueno, pero un punto es complejo eso. Y la cuestión es que tanto ella como un montón de personas a las que se acerca le dicen, che, pero ¿y por qué no escribís tus letras? No sé qué. Para poder ser un éxito, para poder ser un éxito. Y el pibe dice, no, vos no entendés que si yo escribo las letras, me mato como artista, me suicido como artista. mi secreto está en olvidarme lo que escribía, lo que se me ocurrió antes para poder volver a rapear algo nuevo. Si yo lo escribo, morí. Bueno, un poco, digo, esa es la lógica original del rap, no sé ahora en qué andará. Yo sé, a veces siempre me pregunto si los raperos seguirán rapeando o no. Pero bueno, nada, la grabación, ¿no? Cristalizar ese tipo de cosas que son, qué sé yo, es como si, cuando se empezaron a hacer los discos de registro de canciones populares que nunca habían sido grabadas. Digo, no se pierde algo ahí definitivamente, no terminás como transformándolo en algo que lo podés serializar, que lo podés comprar y vender, ¿sí? Cuando supongo que la improvisación es precisamente eso que no se puede comercializar, ¿no? Eso que no puede tener una rúbrica y un valor. Perdón, un pre fue un mensaje mafioso. ¿Sí? Sonó el timbre, pero no había nadie en la puerta. Puede ser un clásico ring raje. Yo lo veo como mensaje. Perdón, hablando de mafia, ¿podemos ir a, podemos saber qué está pasando? Si hay un lugar mafioso, perdón que diga esto. Yo que me guardé toda la corrección. Yo que tenía toda esta corrección. ¿Qué está pasando en el Congreso? O sea, dámelo nuevo. En el pobre Congreso, en realidad no pasa nada. Entonces, no pasa nada. Políticamente se está discutiendo muy poco. Empezaron a ir esta semana, si de diputados hablamos. Digo, no lo pregunto irónicamente. Yo digo, me di una vuelta hace unos 15 días. Con mi compañero Ale se dio una vuelta hace una semana. A ver, ¿qué es lo que empiezo a leer yo? Los tipos están entre espada y la pared. Tienen que debatir la ley de drogas, sí o sí, no les queda otra. Que estamos en el momento político, los tipos están convencidos de eso. Sí, ahora, no están atados de las pelotas por presiones sociales para eso. ¿Por qué? Porque las organizaciones sociales todavía no llegaron a ser lo suficientemente fuertes como para ir, golpear las puertas y presionar todos los días. Me imagino la discusión por el matrimonio igualitario, ¿no? Donde, digo, fácil, 10 puertas a la vez estaban sonando con María Rashid a la cabeza, que ojalá la tengamos en este programa. Nos puede enseñar y mucho acerca de estrategias políticas. María Rashid es la actual vicepresidenta del INADI, por entonces presidenta de la Federación de Gays, Lesbianas y Travestis, que fue la que más militó y lo vio la ley de matrimonio igualitario. No hay ese tipo de presión, no por jactarnos de nada, pero THC es de los pocos organismos, y somos una revista, perdón, que haya dicho organismo. ¿Cómo se te escapó? Somos una orga, vas a decir. Que estamos dando vueltas ahí presionando para ver si se mueve algo. Incluso nos han llegado a decir algunos diputados, bueno, ¿por qué no van ustedes a golpear las oficinas de los otros diputados? Digo, ¿se me está encargado de laburar acaso no ustedes? ¿Qué me está diciendo? Bueno, a ver, entre todo eso estuvimos por las oficinas de Victoria Donda, la diputada que presentó el proyecto junto a nosotros, para despenalizar, como decíamos, la tenencia simple, que es el gran problema de la ley de drogas. Y a ver, hay una puja en el, digámoslo así, en el trasfondo de una discusión que está empezando a darse, como dije recién, de a poquito, que gira en torno a sobre todo a la efectividad, porque la gran discusión está en los partidos del medio, ¿sí? Porque la derecha hoy no quiere la despenalización, evidentemente va a votar en contra. Tenemos dos votos a favor, Laura Alonso del PRO, tal vez, que lo ha dicho en la revista. Y digo que Pinedo, que es el jefe de bloque del PRO, si hace lo que dijo en THC hace un par de años, también votaría a favor. Así que, por favor, loco, Polay, ¿qué pasó con esa gran diputada? Hoy te escuchaba defender a cada persona. Hoy está parlamentario. Hoy estoy parlamentario, Polay. ¿Qué pasa con Victoria Donda, que es esa gran diputada? ¿Qué es lo que pasa? Hay una discusión, hay que convencer, imagínense, hay que convencer a los que están en el medio. Con los que están en el medio, más los que ya están convencidos de que si no hay derogación de la tenencia simple, no hay despenalización alguna, para convencer a los que están en el medio hay que asegurarles que la persecución del narcotráfico va a ser eficiente, algo que no es hasta ahora. ¿Y cuál es el miedo que tienen los tipos? Que sacando la tenencia simple, es decir, si ya no te pueden detener más por sospecha y después una vez adentro ver quién es narco y quién es no y quién no lo es, los tipos dicen, vamos a tener que laburar más. Vas a tener que seguir una persona, investigarla, hacerlo la levantamiento. ¿Eso le dicen a Donda? ¿Esas cosas le dicen a Donda? Esas cosas llegan a la oficina de Donda como discusiones. Incluso han sido una cosa que ella tuvo que demostrar en el propio partido para convencer a todo el interbloque de Proyecto Sur de avalar su locura, digámoslo, como se lo pudo entender apenas se lo fue a plantear. ¿Qué es esto? Digo, si ya no vamos, está bien, es progre, está bien, es constitucional, está bien, es humano, borrar la tenencia simple, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo hace la policía? Es algo que nos ha confesado un alto juez de Argentina. Claro, ¿qué pasa? Yo lo que me pregunto es... ¿Cómo hace la policía que ahora les cuesta hoy en día llenar un formulario y conseguir dos testigos y más de la mitad de las causas en Argentina terminan nulas por errores procedimentales? Sí. Igual quiero hacer, perdón, un paréntesis con respecto a esto que estás diciendo de la policía. Para mí lo más grave en un punto de la policía no es los digamos, no es su impericia, sino que es su mala fe, digamos. El problema es... No hay impericia, es su mala fe. El tema es ese, el tema es que yo creo que el argumento de vamos a tener un montón de problemas en la policía por impericia sería un argumento creíble y sano, de hecho, una preocupación absolutamente normal, como decir, bueno, cerramos todos los manicomios pero no tenemos un sistema, digamos, no tenemos una ley de salud mental funcionando, es básicamente una locura. No, entiendo, pero el problema es que detrás de ese argumento que podría sonar lógico hay un hecho que es terrible, y es que eliminar la tenencia simple implicaría poner a trabajar una policía que no está dispuesta a trabajar en esa dirección, que ya no podría inventar más causas por las cuales, exacto, se le pagan y tienen premios, que ya no podrían levantar más plata por comida. Es decir, hay, paralelamente a que hay un gran negocio, la policía hoy está presionando para que la tenencia simple no sea sancionada. Caja, hay una caja. Hay una caja. Resumamos. Caja. Por otro lado, es verdad, vos imaginate un juez, y digo, imaginatelo con buena leche, ¿no? Un juez que quiere hacer las cosas bien, que quiere agarrar y quiere reventar una cocina, en un una cocina de cocaína, en un determinado barrio. Vos imaginate contra lo que tiene que lidiar hoy por esa impericia policial, digo, y no me estoy poniendo en policía, digo, imagínate intentando hacer algo que habría que hacer, que volar una cocina. Vos tenés a la policía que posta, le cuesta hasta juntar dos testigos o llenar bien una planilla, y muchas veces un reviente a una cocina de Paco termina siendo nula porque el tipo se consiguió un buen abogado y dice, no, como faltó esto y esto acá, y realmente poco, porque son pocos los jueces, pero digo, uno tiene la esperanza de que los hay. Yo al menos conozco dos o tres que lo son, honestos en su profesión. Realmente chocan con la poca formación, por ser polite. Me gustó la palabra poca formación, no, escasa formación. Pero, digo, existe ese problema. Entonces, lo que dicen estos tipos es, si nos sacan la tenencia simple, ¿qué hacemos a esto que no pueden llenar una planilla? Claro, encima pero, lo vas a obligar a hacer. Hay que mejorar la policía. Y uno dice, lo que te retruco es esto, por ejemplo. Vamos a suponer que vos tenés un... O sea, ese argumento para mí es... El argumento ese que están poniendo, o esa justificación, es lo mismo que yo dijera, bueno, porque el nivel de un curso en el que un docente da clases es malo, no hay que subir el nivel de enseñanza. Exacto. Sería como esa lógica. Exacto. Sí, una lógica tremenda, porque en realidad lo que está ocurriendo ahí es que, bueno, frenás un avance necesario para el Estado argumentando que no tenés los elementos para hacerlo. Bueno, crealos esos elementos. Generalos. El tema es que obviamente lo que nos está matando, sí, es bueno, tener la fuerza policial que tenemos, digo, los servicios penitenciarios que tenemos, digo, las fuerzas de seguridad en general que tenemos. Bueno, imagínense que si hay un montón de gente que está tirando o pujando para que las cosas no cambien, imagínense al menos estos tipos que realmente están pensando que las cosas pueden cambiar, porque como decía Emilio, tienen buenas intenciones. Digo, hay que salir a convencerlos de que si no tenés las herramientas, como vos decís, fabricalas. Digo, no me importa que no las tengas, pero podés seguir vulnerando. Ahora, la pregunta es, ¿esa es la única novedad, que los tipos argumentan eso, o hay la alguna novedad es que novedad? Se reunieron en comisiones, que se puso el tema en la mesa, que los asesores de Donda dijeron, bueno, nosotros acá hay un proyecto que pide por la tenencia simple, del otro lado hay otros proyectos que piden por reformas más, más limitadas, y se lo devolvieron a los asesores. En este momento está en discusión en asesores, en comisión de asesores. Esta semana que viene iba a haber novedades, con lo cual el lunes, martes, probablemente ya haya algunas novedades de las primeras reuniones entre los asesores de los diputados de la comisión. O sea, como que están... Están empezando a negociar. Están diciendo, así, bueno, a ver, ¿vos qué tenés? Mostrándose la figurita. A ver, bueno, vos querés esta, listo. ¿Y vos qué querés? No nos olvidemos que la ley de Donda, además de la tenencia simple, que es un cambio básico, incluye otras cosas como la legalización del acceso a la hoja de coca para las comunidades que consumen, o las personas mismas, pero pasa que la gran mayoría son comunidades que la consumen culturalmente, que se le tiene permitido consumirlas, tenerlas, pero no comprarlas. Es claro. Decir, imagínate un tipo en el norte que quiere consumir unos juegos high copy y no las puede comprar con estas ridiculeces. Entonces el proyecto de Onda propone eso, propone legalizar el acceso a las semillas de cannabis. Si decimos que nos tienen que dejar cultivarlas para no comprarle a los narcos. Bueno, ese es otro punto que los asesores pusieron la semana pasada en la mesa de discusión, es decir, jugaron todas las cartas, y en este momento imagínense que las cartas entre los asesores, no entre los diputados, que están empezando a tocar de refilón el tema, ya se empezaron a jugar. Es decir, ya hay un movimiento. Ya se están empezando a ver las intenciones que hay de uno y del otro lado. ¿Qué es lo que falta ahora? Bueno, esperar a ver cómo avanza esta discusión. Hacer el lobby correspondiente dentro del Congreso. Esperemos que cada vez sean más las organizaciones que lo hagan. Y sobre todo salir a mostrar, y esto nos dijeron los asesores de Onda, salir a mostrar políticamente en las calles que esta reforma es necesaria. Ahora, ¿cuándo? Por ejemplo, el próximo 7 de mayo en la marcha, que en la cual va a estar Onda, en la cual prometió estar Morgado, en la cual numerosas figuras conocidas nos han confesado, nos han dicho a THC que van a participar. Estamos en un momento donde hay que salir a mostrar que realmente somos muchos los que queremos que se reforme esto. Mientras tanto, la cosa en el Congreso está avanzando a paso lento. Hay una cosita más del avance. Hubo una reunión de comisión de la Comisión de Adicciones y Lucha contra el Narco, de Prevención de las Adicciones y Lucha contra el Narcotráfico, presidida por Daniel Peralta. ¿Me equivoco? Daniel Peralta, el diputado. No, Daniel Peralta es el gobernador de... No, ¿qué, cómo se llama? Fabián Peralta. Perdón, Fabián Peralta, que es el diputado... Gracias, Basalo. El diputado que presentó el proyecto del GEN. En esa reunión hubo varios temarios. Estuvo el tema de la radarización, por ejemplo, y en el temario ya entró el debate por la despenalización de la tenencia, vamos a decir. Así que por lo menos en esa primera reunión en la que hicieron quórum en la comisión, no esperamos un año intenso parlamentariamente porque hay elecciones, pero si hay un dictamen de comisión, después, hasta que asuman de nuevo los demás diputados, con esta conformación el proyecto podría salir. Entonces, después de las elecciones de octubre, si no hay segunda vuelta entre octubre y noviembre, ese mes, si hay un dictamen de comisión, yo les digo que podría llegar a salir. Se puede llegar a levantar la mano. Porque cuando pasa este año se pierde el dictamen y se hace de nuevo otra comisión, y en fin, lo importante siempre es que por lo menos el tema ya se discute. Entonces, ir a audiencias donde se discuta, publicitarlo. El país que sí va a tener una discusión parlamentaria este año va a ser Uruguay, donde pasé casi 5 días. La Celeste. Pasé 5 días visitando familiares y me traje 2 revistas porque en Uruguay está pasando de todo. En Chile también. Ahora eso de Chile va a hablar Basalo. Qué buen título para una revista. La Bla, que es una revista media cheta de Uruguay, que está buena. Dice, informe marihuana, la planta que salió del closet. Que es, les digo, es como una revista, a ver, no se me ocurre, no es la Rolling, como que tiene lomo, o sea, y sí, imagínense una mezcla de revista muy interesante con revista Olala. Una Olala, por el lomo tendría que ser una. Sí. Con algo de Newsweek, está labrando. Sí, está muy bien presentada, está muy bueno el diseño de tapa. A la izquierda tengo La Brecha, que es un diario de izquierda, semanario de izquierda de muchos años, que básicamente es de donde se nutre muchos de los políticos de hoy del oficialismo uruguayo, que está en manos del Frente Amplio, que dice el debate sobre el cultivo para consumo. El título es genial. El título es genial, es una sola palabra. El título es una sola palabra y esa palabra es como una afirmación de porro. Ese es el título. Porro, queremos esto, queremos porro, basta. No dice nada más, no dice queremos porro, no queremos, dice porro. ¿Qué pide la gente? Porro, y atrás una planta, además, porque no es el porro, es lo nuestro, poder cultivarla. Dice, desde la cárcel, entrevista exclusiva con la escritora presa por plantar marihuana. Lo voy a hacer breve porque estamos haciendo muy largo el programa. Hay una escritora argentina, se llama Alicia Castilla, está especializada en temas de cannabis. Por una cosa rara de la vida, alguien la delató en Uruguay. Acá nos dicen, perdón, acá nos dicen que hay un llamado. ¿Hay un llamado? Ah, perdón, a ver. ¿Alguien llamó? No sé. ¿Hola? ¿Hola? A mí me miró Leo, me hizo... Sí, como que sonó un teléfono. ¿Hay un teléfono? ¿Alguien se comunicó? Otra vez la máquina, no. Muy bien. Otra vez la máquina, no. ¿Qué máquina? No. ¿Quién es? ¿Hola? ¿Hola? Hay una voz masculina. ¿Qué máquina, señor? Se rompió. Ah, oh. ¿Nos escuchás por ahí? ¿Quién habla? Qué raro es este llamado que recibí. No, no, me preocupa porque yo, digo, hay una voz masculina y me da mucho temor. Bueno, si, si te perdiste, llamá. Bueno, y si no... Ponemos un mensaje en el brócoli. Si, si reconociste la voz de la persona, podés llamarnos para contarnos quién fue al, al 011-52-54-0505. Repito, por si no agarraste la lapicera. 52-54-0505 con el 011 adelante. Y si tenés el celular en la mano y sabés quién fue el que llamó, agárralo. Ahí, apretá, agenda, pone guardar número y anotá el siguiente número. 11-58-84-02-95. Y dejanos tu mensaje. Una cosita, bueno, estaba con La Brecha. La Brecha es una revista. No, estaba, estaba con La Argentina que cayó presa. Bueno, La Argentina que cayó presa. Cayó presa el 31 de enero. Sí, Alicia Castilla, por una, la verdad que las causas son dudosas y todavía no tuve acceso al expediente. Resulta que ella es la autora de Cultura Cannabis, de Cultivo Cannabis, de Cultivo Cannabis, bueno, dos libros que fueron, que hicieron punta. Ahora nos vamos loco, a ver. Hay fantasmas, dice Bárbara. Y sí, hay fantasmas. Tocan el ti, me hacen llamados extraños. Ojalá, sí, que, ojalá que no caigan. ¿Recordás que dijiste al principio del programa que la gata estaba mirando el techo? Una cosa. Dije que la gata estaba mirando el techo como si hubiera visto a la policía. Bueno, en Uruguay están avanzando mucho porque, ¿qué pasó? Ella está presa y hay otro artesano preso por plantas. Y el año pasado no hubo presos. Y justo estos dos cayeron con la misma jueza y como que la gente se cansó y dijo, che, ¿qué estamos? O sea, paremos un toque de tomar mate y veamos qué pasa, o sea. Y hay un diputado del Partido Blanco que es el diputado conservador que está. Ah, está haciendo un. Hay un ruido, hola. Hola. Soy el de la máquina. Ah, ¿qué tal? Soy el de la máquina. Máquina. Qué bueno. ¿Qué haces, máquina? No sos un fantasma entonces. No, no, no. Lo que pasa es que llamé una primera vez, no sé a qué teléfono llamé y me atendí una máquina. Y hablé como dos minutos con la máquina, vuelvo a llamar y... Papá, ese brócoli te trastocó. ¿De dónde nos estás llamando? Desde el Bolsón, Lima. Lima, acá habla. Mirá, ¿por dónde estás en el Bolsón? ¿Cerca de la montaña? Estoy en la montaña, estoy con un amigo de ustedes. Mirá. Con Ralph, y estamos escuchando este programa, está muy bueno. Está bueno esto de que toda la polémica que se está generando. A veces, a veces. El tema de que sale al aire, de que. Todo esto que está sucediendo. Y está bueno lo que están haciendo también. ¿Estás brocoleando? ¿Cómo? ¿Estás brocoleando allá? Sí, ¿cómo? Firme. Firme junto al poder. Para contar algunas situaciones que se dan en la situación que estamos actualmente con toda esta movida de. Situaciones de que vienen y que te ponen el brócoli, que lo limpian. ¿Cómo está la situación allá en el Bolsón? Una y otra vez también. Escúchame, viejo, ¿cómo está la situación allá en el Bolsón con el tema? Viene heavy, podés. Relativamente tranquilo, bueno, buena noticia. Pero siempre estás como ahí al límite. ¿Viste? Entonces, es que bola. Entonces también, bueno, activarlo, qué sé yo, moverlo, empezar a generar algo, a la que suceda algo, porque no puede ser que uno, por cultivar un brócoli, vengan a cortar las pelotas, o que no puedas hacer algo que es realmente normal. ¿Cuántos años, perdóname, cuántos años tenés? 39, claro, vos ya estás cansado de esto. vos vas a levantar la mano, estás cansado ya de tantos años de esto, ¿no? Digo. No son tantos, pero es la situación, claro. ¿Entendés? Es todo el tiempo que pinche las pelotas por nada. Y también es esto que está sucediendo a nivel general en un montón de cosas. Por lo menos, por ejemplo, hay un programa, se habla del tema, se mueve, se dice que está sucediendo. Yo la realidad es que no leo mucho y lo poco que me informo está atrás de ustedes. Mirá, comprá seguido a TGC. Sí, a veces las compro, otras veces me las pasan, entro en la página, leo, qué sé yo, escucho el programa, estoy en contacto con la gente, y bueno, está bueno lo que está sucediendo. ¿Cómo se vive la cosecha en el Bolsón? Me agarró la duda. Diversa. ¿Ya se está quemando algo? Lo que está pasando es buenísimo, en el sentido de que hay muchísimas variedades de hidrofobia. variedades, preparaciones de brócoli. Así que está muy bueno. Preparaciones, me volviste loco con esa palabra, porque variedades, bueno, me lo imagino. Pero se sumó mucha gente. ¿Hace cuánto que vivís en el Bolsón? Hace rato. Y esto es, a ver, 74. Desde el 74. Y sí, no, me crié acá. ¿Te criaste ahí? ¿Y cambió mucho estos últimos años? Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que yo también, en mi primera época acá, es como que no estaba muy en el tema, ¿sí? Y lo veía de afuera y siempre fui como contrario a toda la movida esta del cannabis, de la liberación de esta movida. Pero a raíz de no saber, después la vida me fue llevando por caminos, viste, que de repente me encontré y encontré que era una cuestión totalmente como expresión de una parte de uno mismo, una liberación de una parte que uno de otra manera cuesta. O sea, nadie te puede decir que lo que hiciste fue una pendejada, digamos. Sino que realmente. Aparte, es fumar. O sea, cuando yo quise fumar, agarré, fui, prendí, armé, pedí y dije a ver de qué se trata. Y a partir de ahí también me fui encontrando con otro montón de situaciones. ¿Te acordás cómo fue ese debut? Sí. Pero buenísimo. Porque. Bueno, el tema es que esto está como en el aire, la onda que genera, la energía, la manera de expresarse, ¿no? Y siempre hablábamos con una amiga del Faso, pero del Faso hablando del tabaco. Un día me dijo, hermano, no, yo le dije, bueno, vale. Les puedo asegurar que la sensación es como si lo estuviese viviendo ahora. Perdón, para... ¿Cuántos... ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Cuántos años tenías en ese primer brócoli? 27 años. ¿27? Qué bueno, los 27 años, que te pase una cosa así, uno viene con un camino que ya piensa nada, que va... ¿Viste? Que ya no te quedan pocas que ya, cosas por sí, probar que en ya vida. Hiciste, pasaste por las sensaciones más fuertes de tu vida, lo cual es un gran error, ¿no? Digo, mira lo que pasó a gran amigo. Por favor. ¿Podés decir que perdiste la noción del tiempo como le pasó a Chiche? ¿Cómo? ¿Podés decir que perdiste la noción del tiempo como le pasó a Chiche? Puede ser, por momentos en realidad. ¿Sabes qué? No nos dijiste tu nombre. Lima. Lima. Apodo. Diego es mi nombre. Diego es tu nombre y tu apodo es Lima. Bueno, Lima, te queremos mucho, gracias por llamarnos. Grande Lima, ¿eh? Porque bueno, uno no está trabajando cuando hace esto, lo hacemos. ¿Cómo? Que uno no siente que esto es trabajo o algo así, es la causa, digamos, ¿no? Así que necesitamos apoyo. Es sentido común también, ¿no? Claro, sentido común totalmente. Exacto, un nuevo sentido común. No es solamente con esto, es con todo lo que está sucediendo. Que no me vengan a echar las pelotas por lo que yo hago en mi vida privada. Bien, ahí está, hay que plantarse así. Lima, ¿te gusta la música de hoy? Sí, buenísimo. Che, ¿saben que? Bueno, a raíz de escuchar el programa anterior, ahorita la movida con esto de la luna, la conspiración sí, la conspiración no, al final no sé si llegaron a la luna, no llegaron. Nosotros tampoco lo sabemos. Nadie lo sabe. No lo sabemos y sospechamos que no. No creemos en el video, pero el video te da ciertas pistas de que hay muchas cosas raras. Hay cosas raras. Te mandamos un abrazo enorme, viejo. Abrazo grande, Lima. Un abrazo, gente. Buenísimo que están haciendo. Gracias. Gracias, che, un abrazo. Nos estamos conectando. Chau, viejo. Bueno, se escucha raro porque están llamando de lejos, pero está bueno. Estamos qué lindo acá, que estuvo. Qué lindo que estuvo. Me sentí bien. Además, nada, una persona que está escuchándonos desde el Bolsón que... Fue la primera ciudad en la cual nos escucharon, ¿no? Perdón, ni nombramos a Radio Goda, que es la radio que está bancando Radio todo esto. Goda. No nombramos a Fernando, que está en la en FM La Boca. Ezequiel, a Tito, que están en el Bolsón allá. A toda la gente que retransmite. Mandando la señal Es impresionante la cantidad de gente. Cuarentena. Somos muy poquitos acá, pero hay mucha gente laburando en otros lugares. Ya tuvimos un llamado. Yo ya les dije, en breve voy a traer un mapita acá para ver hasta dónde estamos brocoleando en nuestra querida... Sí, ya no digo Argentina, nuestra querida América, porque tenemos a Paulina, una gente fija de Chile, que nos ha mandado una nota que ya comentará Martín en breve. Les termino, les redondeo. De Chile. Pero digo, voy a marcar Uruguay. Acá en el mapita. Esperamos, en algún momento nos van a llamar de Uruguay. Sí. Yo voy a empezar a hacer programas. Desde el teléfono vamos a decir. Estuve 5 días en Uruguay, así que puedo decir, hice toda la propaganda necesaria. ¿Qué pasa en Uruguay? La verdad es que ellos están discutiendo directamente la legalización del cultivo. Así que están como a pleno. En Uruguay no está penada la tenencia para consumo personal, es un lugar que está más avanzado que la Argentina. Y les muestro dos medios, digo, un medio, ¿por qué no? Voy a decirlo, Bla es un medio tilingo. Un medio tilingo y un medio intelectual. Las dos puntas. Y los dos están con el tema, los dos realmente con una visión positiva. La derecha uruguaya se movió armando un proyecto, lo hizo el hijo de un presidente. Bastante progre el proyecto. Sí, pero una cosa que me sorprendió es la discusión entre, el Frente Amplio planteando, no, 8 plantas máximo por persona, y la calle diciendo, ¿qué 8 plantas? Pero ¿quién consume 8 plantas en un año? La calle, la derecha liberal allá. Perdón, pero la calle hace esto, libera por ese lado, pero por el otro lado aumenta las penas para el microtráfico, o sea... Tiene eso, que también no sirve tampoco, porque no es solamente el consumo. ¿Pero por qué 8 plantas? ¿Por qué 8 plantas, Sembra? ¿Le preguntaste a la gente del Frente Amplio? No, la izquierda todavía no presentó el proyecto. La izquierda todavía lo está debatiendo. El único que presentó proyecto fue la calle. En la izquierda hay dos personas del Frente Amplio. Uno es el diputado Sabini, con el que pude hablar. ¿Y qué es el de la idea de las 8 plantas? Que al final se lo discutí bastante. Y ellos dijeron, Tomás, nosotros todavía no lo presentamos. La verdad es que el flojo no me reuní. A vos te apuran todos, te apura Sabini, te apura Barrio, te apura... O sea, viajo y trato, cuando viajo a descansar trato de no juntarme con diputados, porque si no sería, ¿qué descanso? Pero me compré revistas, estuve ahí hablando. Te dicen, no, lo nuestro son las intenciones, Emilio, ya lo vamos a discutir. Gente cercana al gobierno me ha dicho, por distintas cosas que fueron saliendo, no se está discutiendo, pero parece que es inminente la discusión de la legalización de las plantas en Uruguay. No, pero ¿qué te dijo el tipo de las 8 plantas cuando vos le tiraste esa? Que ellos estaban en una fase de discusión del proyecto, que les parecía que por ahí era más claro el tema de ponerle número, pero que todavía está en una fase de discusión, ese proyecto no se presentó. Y hablé también con Milton Romani, que es el de la Junta de Drogas, que después me enteré... El que vendría a ser el granero de acá, imagínense. No, claro, pero un tipo súper progresista. Pero del otro lado, imagínense. Y no quiero... Me pica la lengua, pero les digo que Romani no es ajeno, no porque él lo haga, pero no es ajeno a toda la movida que hay en Uruguay, que tengo familiares en esa movida, que practican la toma de ayahuasca con rituales ancestrales, o la toma de San Pedro, de drogas naturales. ¿Vos estás diciendo que Romani es un ajeno? No es ajeno, como dijo el juez Rafecas, de Lía, no es ajeno que los iraníes financian... ¿Qué fumó ese pibe? Bueno, increíble. O sea, Uruguay está por explotar, está por explotar, y en algún punto está el miedo político, pero hay mucha gente que fuma, hay mucha gente que cultiva. La gente esto ya lo pasó, es como que Uruguay es un lugar de una democracia. Uruguay aprobó el aborto y después se lo sacó Tabaré Vázquez, pero llegó ya a eso parlamentariamente. Así que está dado, y la verdad es que THC está llegando a Uruguay y está haciendo una influencia, porque cuando lo llamé a este diputado Sabini, leía la THC. ¿Y por qué habla de 8 plantas entonces? ¿No le quedó claro que no alcanza? Bueno, es una de las propuestas que he presentado. Martín tiró algo arriba de la mesa terrible. Vamos, tapó tu pozo con una vieja con unos anteojos guarjolianos. La cosa es así, digamos, mientras en Uruguay, digamos, un país con una democracia, no sé si decir ejemplar, pero bastante cercano al ejemplar, con una democracia madura, está debatiendo proyectos de ley y demás. Bueno, en Chile la cosa viene un poco más atrasada. Madura que... Más o menos. Madura que en Uruguay, seguro. Más o menos, porque se acaba de permitir el cultivo para fines medicinales. Ah, después lo vamos a leer, está ahí, está en la... Mira. Sí. ¿Cómo es Chile? Lo que mandó Paulina también. Paulina mandó eso también. Bueno, Paulina, nuestro contacto en Chile, amiga de Emilio, por lo tanto amiga nuestra, a quien recibimos en un programa y nos contó cosas increíbles de Chile. Tuvimos una charla muy, muy linda. Una asesora parlamentaria. Y bueno, y tiene una pluma muy buena también. Y escribió para el diario El Día una nota titulada de la siguiente manera. La abuela que cocina con marihuana dice lo siguiente: la usaré hasta que me muera. Y hay una foto de una señora que... ¿Se acuerdan de La Mosca? De ese grupo que usaba el muchacho que usaba esos anteojos grandes como una mosca. Sí, existiendo el grupo. Mejor aún. ¿Lo tienen abono? Bueno, hay una señora mayor con su saquito de lana, muy plantada, con unos ojos hiper chinitos y unos anteojos estilo Bono. ¿Sí? Declarando esto. Y Básicamente, Yolanda, como se llama esta abuela que tiene más de 80 años, es una señora que se encuentra en perfecto estado de salud y que, según ella dice, lo fumo o me la tomo en un tecito con miel de palma en la noche, o hago quequés y otras cosas y les pongo un poquito. ¿Quequés? Dice. Sí, quequés, que no sé. Panqueques, mirá vos. Bueno, o sea que la hija dice que, sea como fuera, la vieja consume. Y esto es buenísimo. Dice, así vamos a envejecer nosotros, ¿eh? Dice, la marihuana es una hierba, un pasto, una medicina. Si todos tuvieran su matita, estarían todos sanos. La voy a usar hasta que me muera. Si todos tuvieran su matita. ¿Cuántos años tiene? Tiene más de 80. ¿Vos sabés qué? Nah. Sí. Bueno, Paulina Barriga, que nos manda la nota. Es otra, ¿no? Es otra Paulina, perdón. Pero bueno, tan amable como quizás como Paulina, o por lo menos su pluma es buena. Dice, en una parte, de salud también anda impecable Yolanda. Salvo algunos dolores de huesos y espalda, que controla desde hace 20 años con una receta simple. Fuma marihuana matiné, vermú y noche. O sea que todo el día fumando faso, la mujer está hace 20 años que se mantiene bien. Bueno, lamentablemente le allanaron su cultivo, se llevaron sus plantas, ella está muy apenada, la llevaron en cana. ¿Sí? Esto, perdón, pasó el miércoles 30 de marzo, está pegado en la... ¿lo puso Paulina en el Facebook? Sí. Sí, creo que sí. 30 de marzo, diario del día, ¿eh? Bueno, y la cuestión es que a la mujer la procesaron. La procesaron por cultivar, por cultivo. La procesaron por cultivo, está procesada. ¿Sí? Bueno, tiene una situación, digamos, muy extraña. Y bueno, aparentemente, conmovedora, ¿no? Pero además si uno ve la foto y dice, la abuela... O sea, es como que a mi abuela la metan en cana porque tiene jazmines, ¿viste? Lo mismo. O porque tiene una plantita de quinoto. Bueno, a Paulina le gusta, ¿viste? Como a la mujer le gusta pegar cachetazos. Paulina te da uno para un costado y después te endereza. Mirá lo que nos mandó. Paralelamente a que la vieja esta la mandaron en cana, en Chile, hace 2 años, que una empresa había solicitado permiso para cultivar con fines medicinales para hacer un producto a base de cannabis. ¿Bien? No para vender el cannabis para que te lo fumes por razones medicinales. Finalmente, el 31 de enero pasado lo autorizaron a la compañía esta a cultivarlo, y mirá cómo especifica el documento con el que autorizaron a la compañía para que cultive, para hacer medicina, que dice íntegramente el cultivo tiene que desarrollarse en un lugar íntegramente cerrado con un cerco de 1,8 metros de altura y 7 hebras de alambre de púa. ¿Se lo imaginan? Bueno, además, en el perímetro tiene que tener un segundo cerco, distanciado 5 metros del primero, desde el borde. ¿Te lo vas imaginando? ¿Cómo están enjauladas? Imagínate, las plantas, un cerco alrededor, 7 tiras de alambres de púa. 4 carabineros. Paralelamente, sí. Para hacerte un carabinero por cultivo. Además va a tener un cerco distanciado 5 metros del borde, cuya altura debe alcanzar los 2 metros. Viene un cerco más alto alrededor, con una malla ACMA de acero soldada, que va a cubrir una superficie total, ¿sabes de cuánto? De 2.600 metros. Es decir, es un campo, un considerable campo. Pero todo techado, cerrado, o sea... Ya, lo veo lleno de alambre, es como las plantas encarceladas. Si vos pasás por cada celda, lo tuyo está, vamos. Claro. Así. Bueno, tremendo. Con esas especificaciones lo acaban de autorizar a una empresa para que cultive marihuana, insisto, para hacer un producto, no para venderla. Paralelamente a que esta señora, que no quiere pagar por un producto, que lo puede cultivar naturalmente, la termina llevando presa a una señora. ¿De cuántos años tiene Yolanda? 80 y pico. Ochenta y pico de años, una señora está presa. Estuvo, pasó por la seccional, no está en cana, tiene un proceso judicial. Uh-huh. Para definir su situación, si era para comercio o era para ella. Estamos ya bordeando menos 20, la 1 menos 20. Armada nos va a leer unos poemitas especiales, como siempre, así que en un rato van a tener que cerrar los ojos. Pero mientras tanto, vamos a seguir escuchando a Lennon Hampton. Ya les digo que después de tanto brócoli me perdí, no sé ni qué sigue. Vamos a ver qué hay. pienso que lo disfrutaron, búsquenlo, hay algunas cosas. Lo que estoy pasando es una colección de dos CDs con una buena parte de las grabaciones viejas, pero bueno, casi todo vale la pena. Tocó Swim bastante tiempo en el Modern Quartet con un clarinetista que en este momento se me borró de la cabeza. Tengo los discos a dos metros, tendría que ir a buscarlo. No, este brócoli no lo permite. Este brócoli no lo permite, pero qué... Bueno, un saxofonista blanco, judío, un tipo interesante. Bueno, seguimos con un poquito más de música y en un ratito volvemos. Vamos a poner tres al hilo si tenemos ahí. Lo peor está listo. En 10 minutos nos vemos de nuevo. Escúchanos en internet a través de radiogoga.com. 3.000 mosquitos unidos conforman un tigre. 9.000 mosquitos unidos, en cambio, solo conforman un leopardo. Y 8.000 mosquitos, un orangután de escasa movilidad. Un mosquito, por último, es solamente un mosquito. Los mosquitos, junto con las sanguijuelas y los vampiros, pertenecen a una misma clase. A esta pueden agregarse los burócratas, los terratenientes y los capitalistas. Todos los seres vivientes pueden clasificarse de acuerdo con sus costumbres alimenticias, en carnívoros, herbívoros y chupasangres. En los intersticios de la historia, por todos lados se encuentran mosquitos. Presenciaron e incluso participaron de ejecuciones y descuartizamientos, sabotajes y venta de niños. Sin embargo, a lo largo de las 25 dinastías, no hay ni una sola mención a los mosquitos. La vida de un mosquito, sin embargo, es limitada, comprendida casi entre un amanecer y un atardecer, o dos amaneceres y atardeceres, por lo cual un mosquito, en promedio, puede ver durante su vida unas 4 o 5 personas, o unas 20 o 30 dedos, o un caballo. Esto explica por qué los mosquitos nunca han sido capaces de elaborar la noción del bien y del mal. Hay personas que no abren las ventanas, las puertas, por temor a que entren los mosquitos. Estas personas se encuentran, de hecho, bajo la custodia de los mosquitos. Otras, al entrar a un baño público, son picadas por un mosquito y descubren que la picazón, aunque terrible, les resulta tolerable. Uno de los propósitos de mi venida al mundo es para ser mordido por los mosquitos, insertar sus jeringas en mi piel, se reúnen en mi sombra a gozar del fresco, pierden el conocimiento y mueren en mi respiración envenenada. En la noche profunda, un hombre tendido en su cama, a medias despierto, a medias dormido, se da a sí mismo una cachetada. No es que esté reflexionando sobre sus propios errores, sino que ha escuchado el zumbido de un mosquito. Cuanto mayor es la fuerza con la que se golpea, más alta la probabilidad de matar un mosquito. Más serio parece su mea culpa. Entonces, ¿en quién se convierte un mosquito después de muerto? Ese hombre que pasa volando histéricamente frente a mí zumbando debió ser un mosquito en su vida interior. Proteger a la naturaleza significa proteger a los mosquitos y demás, incluido el dios de la malaria. Proteger la naturaleza y al mismo tiempo impulsar la industria de las cremas antiinflamatorias es hacer el esfuerzo necesario para expulsar a los mosquitos de la naturaleza. Pero la realidad demuestra que esto es extremadamente difícil. Traer un mosquito consigo en el avión, en el tren, trasladado hacia una tierra extranjera, puede contribuir a hacer más fuerte nuestra nostalgia e incrementar nuestra identificación con el planeta. Cada vez que abrimos una valija, un mosquito puede salir volando de ella. Los lugares en los que se ha posado un mosquito y aquellos en los que nunca se ha posado uno, en apariencia, no tienen ninguna diferencia. De la misma forma que entre los lugares tocados por un ladrón y los no tocados tampoco, parece existir diferencia. Al examinar detenidamente las pisadas de un ladrón, utilizando una lupa, sin embargo, se observa la presencia de un mosquito muerto. Increíble. ¿De quién es el poema? Increíble. El poema es impresionante. Zarpado. Es lo mejor impresionante. Ahora, ¿eh? Es una cosa increíble. El humor y al mismo tiempo lo trágico de algunos pasajes del poema es impresionante. Bueno, esto se llama Anales del Mosquito. Es un texto de un poeta chino contemporáneo que se llama Sichuan. La traducción es de un gran poeta argentino joven, también contemporáneo, que se llama Miguel Ángel Petreca. Sí, un tipo que se dedicó 4 años a estudiar chino y decidió irse a Pekín al menos un año. Y bueno, y el pibe, obviamente un gran poeta argentino, limó con la poesía china y va a publicar, ¿sí? Va a publicar la editorial que tiene Miguel Ángel Petreca, va a publicar las traducciones en una antología maravillosa. La editorial se llama Gog y Magog, ¿sí? Va a publicar una antología increíble, única. ¿Nos dejarán publicar esto que tenés acá? Porque yo veo que lo trajiste impreso, así que tal vez... Voy a hablar... ¿Por qué no averiguar? Voy a hablar con ellos porque, bueno, lo que sí sé es que es... Y va a ser, al menos por un tiempo, la única antología sobre la única antología traducida al español de poetas chinos, ¿sí? De poetas chinos contemporáneos. ¿Cómo se llama el poeta, perdón? Xi, o sea, X-I, Xi, Xi Chuan. Chuan. Sí, Xi Chuan. Y la traducción, repito, es de Miguel Ángel Petreca, un capo, porque realmente además tiene un buen gusto para elegir, impresionante. ¿Me sentí tan interpelado? Sí, sobre todo el tipo que se golpea la noche. Yo no me golpeo, anoche, cierro la mano pensando que lo anoche, voy a agarrar con una mano. Anoche llegué al punto de tirarme off en la cara para irme a dormir. Me fui a dormir, me tiré off. Yo odio los mosquitos con todas las fuerzas. Son la única especie de la Tierra que si me dan lugar a poder evitar que estén cerca mío, lo pediría, los mosquitos posta, hasta llegaría a exterminarlos. No, digo, realmente está por encima del hombre en la cadena alimenticia. O sea, es un verso lo que nos hicieron creer en el secundario, de que estaban los herbívoros, después los carnívoros, y arriba de todo estaba el hombre. Arriba está el mosquito. El mosquito es un animal que nos persigue, bueno, nos come. No hay otro insecto que dependa de comerse a un humano. Ningún insecto precisa de comerse un humano. El mosquito come humanos. Digo, el problema es quién precisa comerse mosquito. O sea, deberíamos diseñar una especie. Se extingan los mosquitos. Creo que podría ser. Sí, el mosquito encabeza la cadena alimenticia, boludo. Sí, totalmente, es crimen perfecto. Ese es el tema. Bueno, Sichuan lo que dice. En un versito que para mí es genial, dice: en los intersticios de la historia, como en esos pequeños lugarcitos de la historia, por todos lados se encuentran mosquitos. Sí, como presenciaron, incluso participaron de ejecuciones y descuartizamientos, sabotajes y venta de niños. Sin embargo, a lo largo de 25 dinastías no hay ni una sola mención a los mosquitos. Es como que el mosquito es una cosa omnipresente que siempre ha estado a lo largo de 25 dinastías chinas de mínimo, ¿viste? Es como... Sí, insisto, es el único animal que se ensañaba en atacarlos. Los tipos no lo nombraron. Sí, sí, o sea, sí. No había otro animal que se las ensañara. Después, ahí hay 20.000 poemas de 20.000 animales. Sí, pero esto es... La verdad que lo encontremos... Bueno, en realidad se lo debemos, repito, a Petreca. Bien, señores. Yo he terminado con lo mío. No tengo mucho más para decir de China. Vamos, un temita más. ¿Vos qué decís? Bueno, nos despedimos, sí, no nos queda mucho tiempo. Yo, para dar un poquito más de nuestro amigo Lionel Hampton, que nos está... A mí me subió el humor. Me levantó la semana. Tenemos que decir algo. ¿Cómo, si le tengo que decir a la gente, qué es este tipo? ¿Xilofonista? Pianista, baterista. Capo. Cantaba también. Sí, la verdad que para mí es más conocido por el xilofón. Era el instrumento por el cual lo invitaban a tocar, digamos, otros músicos. ¿Cómo te descansa pensando, esto, sí. ¿Cómo te descansa este brócoli? Sí, ¿no? Sí, yo es como que estoy llegando a la arena. Estoy ahí metiendo como... ¿Viste cuando empezás a meter los dedos en la arena que estás empezando a levantarte? Yo estoy saboreando un grapamiel que alegremente me está delicioso. Increíble. Lo vuelvo a recomendar, si tienen la oportunidad, cómprense. No está en los aeropuertos el grapamiel, ¿no? No están los aeropuertos, están los almacenes. Igual yo pasé por una... La única manera de conseguir un grapamiel es viajar a Uruguay. Sí. Hay un llamado. Bueno. A las 10 menos 5. No, a las... ¿Qué hora es? 1 menos 5. ¿Aló? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola, hola? ¿Aló? ¿Hola? ¿Aló, presidente? Epa. ¿Aló? No, ¿aló? ¿Hola? ¿Hola? No resulta extraño que alguien llame a tal hora. Se pierde. Ahora estoy escuchando por un solo oído. Sí, yo me quedé sordo, pero es cuando alguien sale es porque se te tapa un oído. Bueno, esto para mí que son los fantasmas de los que hablaba Bárbara, Sí, puede ser, no sé. Yo me quedé sordo con un oído, no sé ustedes. Sí, no sé. Ahí se escucha. ¿Hola? Hola. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Enzo, desde acá, San Cristóbal, en Capital Federal. Ah, sos un vecino. Ahí nomás, Enzo. ¿Por dónde nos estás escuchando? Mira, mira, te digo una cosa. Soy el único porteño que escucha Radio Goga por internet gracias a ustedes, Muy bien. No por FM, por Radio Goga, mira. ¿Y cómo llegaste a nosotros? ¿Cómo llegué? A ver. Seguramente un accidente. Llegué a radio por alguien de Twitter que publicó algo, me parece. No me acuerdo, no sé, mucho brócoli, no me acuerdo cómo llegué. Pero. Bien. ¿Cómo llegué? No, llegué a ustedes por intermedio de una nota en Página, creo. Mirá. Mirá. ¿Y qué estás haciendo a la 1:05 de la mañana? Estaba con un amigo, espera que le tengo que explicar este fenómeno porque no me entendió, espérame, esto es radio verdad. El portal, lo que pasa es que yo me fui porque estoy hablando y allá sale con retraso. Claro, explícale que hay retorno, que el brócoli lo tiene mareado, muchacho. Perdón, y estábamos acá charlando, y tomando algún mate, hablando un poco de política y demás con el brócoli de fondo. Bien. Yo los escucho todos los jueves, pero bueno. ¿Qué estaban hablando de política, por ejemplo? ¿Qué estaban discutiendo? Estábamos hablando sobre el tema Clarín y el bloqueo, el domingo y demás. Quiero, che, déjame mandar antes un saludo para la gente de FM La Boca, sí. Porque en algún momento, y si está escuchando el compañero Javier González se va a acordar, en algún momento un grupo de ciegos hicimos un programa allí en FM La Boca, que se llamaba El Martillo de Dios, intentábamos hacer un poco de humor, y bueno, yo soy uno de los integrantes del equipo, así que un abrazo para toda la gente de FM La Boca, que tengo los mejores recuerdos de ese paso por las mañanas de la radio. Qué bueno, ¿qué hacen, un programa por la mañana? Estábamos locos, hacíamos un programa de humor a las 10 de la mañana. Bueno, que no nos escuchaba nadie, pero bueno. Es el momento en el que hay que hacer humor, de hecho, a las 10 de la mañana, después el día sigue solo. La verdad te digo, hoy hablé con una colega de Clarín, que siempre estuvo como muy, muy a favor del gobierno. Yo trabajo en Página 12 y también he hablado con mi jefe porque yo estaba afuera cuando pasó el bloqueo. Y normalmente hacemos, perdón, hacemos paros, pero es muy difícil que no salga el diario. Así que a mí me sorprendió, me lo tomé con humor, pero ¿qué discutían con eso? Permitime que te diga algo antes. Un gusto, Rochansky. Leo sus notas y la verdad que es un placer saludarte. Bueno, muchas gracias. Estábamos discutiendo sobre el tema con la oposición, ¿no? Cómo se terminaron hundiendo. Hablábamos un poco de las Neves y obviamente se ligó el tema de Clarín ahí porque hablábamos de la falta de efectividad, digamos, en los trabajadores al plantear ese paro que de alguna manera estaba perjudicando al gobierno, pero bueno, desde ya que no somos los que creemos que estuvo Moyano y esas cuestiones por ahí atrás, ¿no? Escucharon la frase de Rossi hoy, estuvo muy bastante inteligente. Lo que dice el periodista, entonces dice: pero escúcheme, si acá se hiciera un paro sindical en la puerta de una fábrica de fideos porque los tipos no le pagan, porque los tipos lo tratan mal, al otro día, ¿usted qué quiere que haga? ¿Una petición de libre circulación del fideo en Argentina? ¿Qué me está hinchando las pelotas? Creo que algo, a pesar de que rosca siempre, política siempre hay detrás, algo de razón tenía, ¿no? Igual, te digo que es muy bueno, me encanta la idea de estar, de que hayas estado escuchando el programa y al mismo tiempo rosqueando de política, eso está buenísimo, y es una combinación que está buena. Tengo la necesidad imperiosa de saber quién era el vibrafonista vibrafonista. Lionel Hampton. Ah, extraordinario. Lionel Hampton. Uno de los grosos del jazz. Baja un poquito la radio, o soy yo que me escucho detrás tuyo. Che, te decía de esto de Clarín, porque la piba esta, lo cuento al aire, que nos escuchan poco, entre pocos por ahí podemos responder. ¿Puedo hacer una pregunta antes? Sí. Un paréntesis para preguntarle acá a nuestro amigo oyente: el brócoli, ¿sí? El brócoli que están compartiendo, ¿es propio o ajeno? No, es ajeno. Es ajeno. Es ajeno, sí. ¿Viene de un país limítrofe? Correcto. No, me decía esta colega de Clarín que con seguridad. Con seguridad. Con certeza. Me decía esta colega de Clarín que y esta es la versión, fíjense, porque esto era el nacido de jefe, que decía no, porque teníamos una nota contra Moyano que le íbamos a hacer mierda ese mismo domingo. Lo cierto es, yo he hecho paros adentro de un diario, y en los días de paro, la diagramación, los editores, mucha gente cobra un extra por trabajar los días de paro. Y si esa gente se te cae, yo he visto al director de un diario haciendo el diario solo. Entonces, realmente me sorprendió que que realmente hicieron un lograron que no saliera un diario. Más allá de que haya venido por la distribución, Clarín no tiene hace 10 años no tiene comisión interna. No sé, y conozco gente que trabaja ahí y te dice que los sueldos tiene que negociar con Julio Blanc directamente. Andá a negociar de algo a ese hijo de la gran P, digamos, ¿no? Bueno, qué sé yo. Así que bueno, me imagino que igual la medida, sí, obviamente que perjudica al gobierno, sí. Pero creo que, no sé qué pensás vos de Moyano, pero es un doble poder, ¿no? Sí, es complicado, pero también pienso que es muy fácil atacarlo por los prejuicios de la clase media y demás, ¿no? Es muy fácil atacarlo. Pero sí. ¿Fumará brócoli, Moyano? ¿Vos qué decís? Para relajarse a la noche y poder andar la boca. Yo creo que se debe tomar su bueno troncho, Moyano. Los hijos puede ser. Es medio chinito el chabón, digo. Y medio que se está cagando de risa, como le chupan huevo. Y no, lo que pasa es que yo no sé cómo llevas una vida así sin brócoli. O sea, no me puedo imaginar la vida de Moyano. O sea, es la rosca permanente, la cantidad de asado que hay en esa panza circulando, pero asado comido con rosca, ¿viste? No asado el que uno come con los amigos, ¿viste? Que dice, ¿qué haces, Juancito? Si no, dice, que se te atora la carne en la garganta. ¿Y quién es tu amigo? ¿Con quién estás? Estamos con el compañero Fernando Portal, periodista también. Sí. Portal, ilustre apellido. Sí, no, pero nada que ver con los Portal que conocemos. Tiene que ver más que nada con la gente que es el hijo de la persona que editaba la revista Humor. ¡Qué maravilloso! Bueno, así que si querés te lo paso, Ruchansky, al vasalo, todo. Por favor, dale, vamos a hacerlo, ya que estamos, vamos a saludarlo. Esperá que le explicamos el procedimiento. Vení, Portal, encerrate acá. Les voy a decir que... Vení, Portal, hacete amigo, sumate a la ronda. Me lo contó en el texto. Gil Lavedra es el abogado. Era el abogado. Estamos testigos para Radio Buga y FM La Boca, ahí vamos, ¿eh? Ahí está, a ver. Portal. ¿Sos vos, Portal? ¿Qué dices? Buenas noches. Buenas noches, Portal. No sos el Portal de los perros, de las mascotas, de esas cosas, ¿no? No. Por suerte, la verdad, no. No sos amigo de gracia. Sos el Portal bueno. Escúchame. Sí, digamos, si querés, podría decir que es así. Contame algo de la revista Humor, que yo crecí con esa revista. Ah, bueno, pero eso, ¿cómo es que tienen ese dato? Y, porque... y te entregó, tu amigo. Te digo que yo era muy chiquito y en casa se leían pocas cosas, pero la revista Humor era de peluquería. Era de peluquería. Yo. Algo de humor tenemos en THC, te voy a hacer. No, es genial, THC es genial. Sí. Yo lo admito, hay plagio ahí. Contame algo de humor. Sí, no, la verdad que en lo personal también fue una experiencia, la verdad, bastante particular. Yo crecí, me crié con esas revistas que llevaban a mí desde chiquito, ¿no? Yo en ese momento tenía, cuando salió Humor en junio del 78... para el mes del mundial, exactamente, con la tapa de Menotti de Oz, salió con los tapones de punta, incluso criticando a la organización del EAM 78, nada menos que en el mes de la inauguración del mundial, así que salió con las cosas bastante claras, aun cuando era muy complicado, bueno, el momento todavía, ¿no? Por supuesto, estamos hablando de junio del 78, cuando Satiricón en el 74... si no recuerdo mal, o 73, tuvo que desaparecer por amenazas continuas ya desde ese momento desde la AAA, ¿no? Desde López Rey. O sea, y el equipo que había quedado de Satiricón, que fue realmente histórico, fue tal vez la gran bisagra en el humor gráfico argentino, del cual además salieron figuras que después se destacaron, ¿no? En el tiempo, en el medio, en distintos medios, y hoy todavía están. Pero bueno, quedó desmantelado, ¿no? Todo un proyecto de una revista fantástica que duró 17 números y fue un éxito total, y fue la antesala de lo que fue Humor 4 años después, cuando, bueno, Cascioli los reunió a todos, y bueno, mi padre, que siempre estuvo vinculado a la actividad editorial, que había hecho su carrera en Patoruzú, 27 años después tuvo su propia editorial. Paturuzú, loco, todos pesos pesados. Hijo arrancó de chiquito a los 17 años, 16, 17 años, como cadete, creo que administrativo, en Paturuzú. Y bueno, de esos 27, los últimos 10 años fueron donde, bueno, era casi la persona de confianza del viejo Quinterno. Y de él aprendió muchas cosas, aunque él no era muy dado a enseñar nada, no, pero bueno, hizo su carrera ahí, después, bueno, se independizó, digamos, siguió su trayectoria editorial como editor independiente, ¿no? Que tuvo primero Cielo Sur Editora, y después ahí los Blota, bueno, ya con la trayectoria lo fueron a buscar para ser editores asociados para sacar Satiricón. Ahora, después de ahí hubo que guardarse, porque la verdad que los Blota se tuvieron que ir del país, ¿no? O sea, cuando dicen el golpe cívico-militar, es cierto, porque ya desde el año 75 que, bueno, desde las filas, digamos, de López Rega, había persecuciones, ¿no?, ideológicas de todo tipo, y bueno, justamente estaba cercenada la libertad de prensa, ahí sí, realmente, ¿no? No como ahora cuando Clarín se victimiza por 50 personas que no le dejaron salir un diario, cuando ni siquiera por internet lo sacó, así que claramente se victimizó, y no habla una sola palabra de los Chubut, que es algo realmente gravísimo, porque se está violando el voto, que es es la primera vez que en esta democracia, digamos, la última democracia posterior al proceso, creo que es la primera vez que se comprueba un fraude así tan groseramente. Bueno, en la época de Menem hemos encontrado urnas tiradas al lado de los ríos, abiertas. No lo recuerdo. Sí. Vamos a ir hasta la última consecuencia. Pero sacame una duda con la revista Humor, y sé honesto. ¿Cuánto de brócoli había en esa revista? Hola, ¿qué tal? Acabo de intervenir desde el otro teléfono. No me animaría a asegurarlo, pero bueno, yo creo que había variados brócolis. ¿Pero qué te dice tu nariz? Y Alberto Brócoli también, creo que alguna vez creo que salió algo publicado del gran brócoli también. O sea, habrá sentido el olor en la redacción alguna vez. Claro, exacto, de eso no había duda, ¿eh? La verdad es que fue el mérito, realmente el mérito, diría, histórico, ¿no?, que hizo realmente que la revista hiciera historia, es que a través del humor pudo decir un montón de cosas que no se decían, y de una manera tan inteligente, tan sutil en muchos casos, al principio sobre todo, que realmente al principio pasó desapercibida, sobre todo para las autoridades que estaban en otra historia, ¿no?, o que esas cosas por ahí ni les llegaban a las manos o no se daban cuenta por lo torpes incluso que fueron, ¿no?, indudablemente. Cuando se quisieron dar cuenta ya era una revista que tenía cierto peso y era contraproducente cerrarla, porque muchos dicen, disculpen, que podía tener hasta incluso algún acuerdo, porque realmente muchos, digamos, no podían creer cómo salían algunas cosas publicadas si no era cerrada la revista, ¿no? La verdad que hicieron las cosas así como con mucha audacia, casi con mucha inconsciencia también. Ese título que dijiste recién era increíble, ese título de Menotti de Oz. Digo, nosotros acá tenés a tres personas que se pasan 6 horas discutiendo un título. Acá tenés a tres tipos que se pueden pasar 6 horas. O a veces levantamos las reuniones y decimos, no tenemos el título, vamos a la semana que viene. Y hemos tardado 2 semanas en discutir un título. Y vos me decís, Menotti Dios, y digo, qué hijo de. Qué buen título. ¿Cómo resuelve todo? Y aparte hay que agregarle a esto la tapa, la gráfica, la caricatura de Menotti, pero con las orejas y la nariz de Martínez de Oz, ¿no? De Mamesco, dibujadas por Cassioli, aparte que era genial, ¿no? Realmente un genio. Che, hoy hay un Blota que escribe, ¿es el mismo Blota que está haciendo ilustraciones en la contratapa del diario Perfil? Mirá, imagino que sí. Vos sabés que no lo he visto, me han comentado, pero no, como ni de cerca toco el diario Perfil, te soy sincero. Porque también hay un Blota dando vueltas, que es el... Puede ser algún sobrino o algún... El hijo. Anselmo Blota. Bueno, entonces sería la tercera generación ya, porque estaba Oscar padre, Oscar hijo, y bueno, ahora sería entonces Anselmo, así que bueno... Está en un diario que yo debo admitir, que debo confesar que me pego mi dosis dominical, es casi como ir al zoológico, me visita a los gorilas de la semana. Hay que saber en qué anda el enemigo. Yo te recomiendo algo. Ya no tengo más cabildo, algo tengo que leer, ¿viste? Me cerraron la revista preferida. Esto va para los que son tuiteros. A ver. 140.perfil.com.ar 140.perfil.com.ar solo. A ver, de nuevo. 140.perfil.com 140 con números, como los caracteres de Twitter. Bien. Bueno, es un periódico muy pedorro, un periódico, una edicioncita en la web que hacen, que se dedica a sacar lo más relevante en Twitter, y te encontrás con cualquier pelotudez. Ah, con todo respeto lo digo. Buenísimo. Buenísimo. Yo... La vamos a muy bueno. La vamos a investigar. Sí, ya la abrimos. El próximo programa me parece que vamos a trabajar un poco en esto. Jorge Rial, amenazado. No, para ya, perdón. Pongamos el link en el Facebook, sí, del Brócoli. Pon el link en el vamos a estar metiendo, nos despedimos. Che, nos pasamos 10 minutos. Muchísimas gracias por llamarnos, pero nos estamos recontrapasando. A ustedes, realmente un placer de mi parte. Gracias por la invitación a mi amigo Enzo, que me hizo vivir este momento. Un genio, ¿eh? Mira, amigo, te enchufe grande. Enzo, Enzo. Podemos hacer una publicidad. Por favor, háganla. Nosotros somos parte, formamos parte de La Vida de Noche en Radio Belgrano, programa conducido por Jorge Andrés Moya. Bien. Y bueno, queremos hacer... ¿Qué día? ¿Cuándo va? De martes a sábado, de 0 a 5 de la mañana. Ah, trabaja. De 2 a 5 de la mañana. Bueno, te está haciendo en un rato. ¿Tienen el Facebook del Brócoli ustedes? Si tienen el Facebook, posteen ahí el programa, así lo ven los, al menos los oyentes que comparten el Facebook. Mañana a las 2 de la mañana, por ejemplo, conduzco yo, ¿eh? Bien, ahí vamos a estar. Ahí voy a estar con mi grapa miel al lado de la radio. Un abrazo enorme, bueno, eso. Vamos a comentar seguro este momento. La verdad que para mí un gusto, chicos, de verdad que es un placer haber hablado con ustedes y ser parte de un cachito del aire que tienen ustedes, que es realmente un placer haberlo compartido. Y contar esta historia, no sé, la verdad me... contar y hacerme recordar el tema de la revista Humor y bueno, tantas cosas que tuvieron que ver con nuestra propia historia, ¿no? Y nuestra identidad, que todavía estamos como, bueno, forjando como podemos, y creo que estamos hablando con eso, que estamos en un momento histórico y que también es una bisagra seguramente en la historia de este país que siempre fue golpeado y nunca tuvo como una continuidad. Fue dominado siempre por los mismos intereses. Pero escúchame, portales, estamos como... Muchachos, ese Brócoli. Sí, candidato. ¿Cómo viene ese Brócoli, guaraní? En la radio me haces lo mismo, no me dejás cerrar los bloques nunca. Terminamos con el top y quiero hacer lo mismo a ellos también. No, yo ya... Lleva de radio, muchacho. Sí, totalmente. Tenés una voz de radio tremenda, loco. Bueno, muchachos, ya saben, acá el aire está abierto. Cuando tengan ganas de rosquear, llamen de vuelta nuevamente. El aire está abierto y nada. Acá y el Brócoli se fuma sin filtro. Un amigo que está acá con nosotros. Soy Eduardo Liberti y escucho el Brócoli. Grande, Eduardo. Un abrazo. Adiós. Un abrazo. Bueno, el jueves, muchachos. Nos vemos. Chao. Un abrazo. Chao. Por Dios. Che, pedimos... ¿Cómo estaba ese Brócoli guaraní? ¿Cómo están las líneas del caso de THC? Nos pasamos, Fernando, no sé si estará, sí, supongo que estará ahí en FM La Boca, si no ellos no lo podrían estar escuchando. ¿Cómo volvió el xilofón? Bueno, nada, agradecer a Ezequiel y Tito de... Perdón, ese infinitivo lo detesto, Armada. El infinitivo de... Antes que nada, pensar lo que hicimos en la semana, agradecer a los que nos acompañaron. Es como muy de edición dominicana, ¿no? No, es un paso más allá del impersonal. Mira lo que te digo, es jugador de fútbol. Es moralizante, ¿no? Es jugador de fútbol. Tremendo. Pero no, ante todo quiero agradecer entonces a todos, ¿no? Agradecer. ¿Cuántas cosas quiero agradecer? No, vamos a agradecer a los oyentes que nos bancaron, que hoy nos llamaron, que escribieron en Facebook, que bueno, llegaron a nosotros de distintas maneras. Gracias por estar ahí, porque la verdad que además nos divierte. Fernando y Ezequiel, respectivos operadores en el Bolsón, que es nuestra patria grande. Tito está haciendo el aguante desde... Tito desde y Ezequiel, creo que Ezequiel, porque llamó Ezequiel, pero por ahí también entra Tito. Si nos colgó, bueno, nos colgamos solo nosotros acá en el Brócoli, también se cuelga la máquina, así que te agradecemos. Otra vez la máquina. Te agradecemos, Bárbara, que estabas mandando unos mensajes. Llámanos si querés a la próxima semana. Ya tenés el teléfono. Che, contanos a ver qué haces de 11 a 1 de la mañana mientras escuchás el Brócoli, como nos contaron hoy Portal y Enzo. Por favor, mandémosles un saludo al cuarto integrante. El otro día, ¿quién el fue cuarto, que casi dijo el cuarto beat? El casi, bueno, el quinto, ¿no? Vino de ver a James Addiction y llegó así. Pasó de James Addiction a nuestro amigo xilofonista, la verdad que es una carrera, ¿eh? Pero se la bancó de principio. Un hígado. Sí, no, ya tenemos que empezar a pedir disculpas. Está bien, recién es el programa, venimos cumpliendo bien, es el programa número 14, más o menos, que tenemos que decir perdón, nos pasamos. Bueno. Por ahora no hay otro programa del brócoli, así que sabemos que nos pero hace la gamba. Se dan cuenta que nosotros atendemos sin filtro, como sí, fumamos. Llame. Hablamos como fumamos, atendemos sin filtro. Vuelvan a llamar, bueno, no sabemos que tenemos en punta. Lo que está sonando está lindo igual, ¿eh? Sí, déjalo. ¿No vamos por acá? Sí, ¿no vamos corriendo? Bueno, dale. Al trote. Bueno, muchachos, hasta la próxima semana. Looking for that cat that stole my baby from me. Bring it.